Thinking About You de London Beat de las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, deseándoles una muy feliz Navidad. Diana Rodríguez y Alejandro Marín, ¿tú sabías que Diddy era bailarín del London Beat? No, cállate. Ay, mira, Diddy dejando huella en lo que toca. Con los muy buenos días, sí. Yo me imagino que los amaba mucho. Ellos fueron muy importantes. Esa voz, por ejemplo, la voz de él es única. Ah, no, pues, me equivoqué. ¿De qué grupo era? De los Boys to Men, de Salt and Pepper. No. Era el bailarín de los Fine Young Cannibals. Porque así decía, Alejandro dice, pero no para que suene la canción. Así es. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Diddy. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Las mañanas de la X 103.9. Saludando a Sebastián, que dice que sí, ya tomamos cafecito, Alejo. Estamos en el proceso. Estamos en esas. Exacto. Entonces vamos a iniciar día con la canción que él nos pide, una canción que salió en 1998, Music Sounds Better With You, de Stardust, donde, si no lo sabían, por si acaso, Tomás Daft Punk hizo parte de esta agrupación, que tampoco hizo mucho. Este sampleo que ustedes escuchan viene de Chaka Khan, de Fate, que salía en 1981. Canciones para arrancar bien el día. Music Sounds Better With You, de Stardust. Oye, ahora que estabas hablando de los Daft Punk, ¿escuchaste la canción que hizo Ryan Tedder para Rosalía con Gibb? Sí, que es la que a mí me gusta, que es Reliquia. Al final uno le siente ese sabor electrónico brutal. Esa fue la que más me gustó porque tenía una base electrónica muy fuerte, y después fue que me di cuenta que Guy está ahí en esa canción, en Reliquia. Tengan ustedes una muy buena mañana. Esta vaina se acabó. Pero el fin de semana estuvo potente, ¿no? Potente por todas partes. Potente bueno, potente malo, potente regular. Lo que sí es un hecho es que la muerte está sacando el 2025. Oye, antes de que cierren. Sí. Juzgados. Horrible. Está tenaz la cosa. Y siempre pasa en diciembre algo. Siempre pasa algo en diciembre. Siempre. Tengo una canción para ponerles, como para que arranquen la semana suave. Esto es de mis favoritos. Se llaman los Krungbin. Esto se llama, el disco se llama Con Todo el Mundo. Y esto se llama ¿Cómo Me Quieres? Música para arrancar la mañana, se llama Como Me Quieres, de Krungbin, en Mañanas de la X 103.9. Estuvo potente el fin de semana. ¿Por dónde arranca uno? ¿Por dónde comienza uno como a contar la historia del fin de semana? ¿Por las buenas? Sí, yo creo que va a arrancar como por los conciertos, ¿no? Lo de Balvin en el estadio, que estuvo como muy comentado, y los que vi, por ejemplo, Gary. Alejandro Bari. Fue feliz. Por ahí le vi una historia que decía que entraba en el top de sus buenos conciertos de la vida. Tuvo muchos invitados, 6 horas, tengo entendido. Tu amigo Arcángel estuvo ahí. Papi Arca, que hace estos viajes a diferentes maravillas del mundo. Estamos en Japón. Gente con cojones. Exactamente, estuvo Ed Sheeran. Sí, lo vi por ahí. Y de resto un montón de gente, Coscuyuela, estuvo Zion y Lennox. Zion. No, estuvo Zion, no Lennox. Solo Zion. Es que se dividen, viste, como Daft y Punk. Daft y Punk. Oye, y bueno, y Bonka también el jueves. La gente feliz que se llevó, que se llevaron varios, y uno entiende, y creo que era el momento, las chaquetas del prom del colegio. por ahí vi, y era el momento y era el lugar. Me parece maravilloso que encuentren esos ¿cómo espacios. No? Y sí, claro que sí, entonces sí, se movió mucho por acá, se mueve mucho ya musicalmente y de varios géneros y varias cosas, entonces por el lado del entretenimiento estuvo bien. Sí, el tema de conciertos acá estuvo bonito, mira. Este fin de semana estaba oyendo al que le hizo esta canción a Rosalía, que se llama Ryan Tedder. ¿Él quién es? Él es el cantante y pianista de One Republic, okay. Y es un compositor y productor impresionante que hizo esta canción llamada Reliquia. Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Está Rosalía con Reliquia en la X-103.9, una canción escrita y producida por Ryan Tedder de One Republic, que hizo también esta canción. Ryan Tedder de One Republic con I Ain't Worried. Aquí está Walk the Moon. Shut up and dance, walk the moon. Esto aparece en qué película, en una batalla tras otra, ¿no? Ah, sí, tienes, claro. Ay, la mejor película según Consequence of Sound, creo que fue, ¿sí? O Enemy del año, sí. Claro. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Todo comienza mucho antes de que las puertas se abran. Durante meses, artesanos de todo el país crean en silencio, tejen recuerdos, tallan memorias, moldean su historia con paciencia y amor. Cada pieza está lista, empieza el camino, atraviesan ríos, montañas y largos trayectos, llevando su trabajo como quien lleva un tesoro. Viajan con esperanza, la de llegar a Bogotá, para que su legado vivo encuentre nuevas manos, nuevos hogares, nuevas vidas. En Expo Artesanías 2025, ese viaje se hace visible. Cada pieza guarda un latido, cada detalle trae un origen y cada historia espera ser descubierta. Ven a sentirlo del 5 al 18 de diciembre en Corferias. Boletería en expoartesanías.com. ¡Felices fiestas! ¡Vamos! One last problem without you. Es Ariana Grande en las mañanas de la X. Bueno, estuvo potente el fin de semana. Tenemos que empezar por... A veces una sola canción te devuelve un recuerdo completo. Por eso en esta Navidad queremos agradecerte Navidad. Por permitirnos ser, claro, parte de los tuyos. Que el 2026 te regale instantes música. Entonces estábamos hablando del asesinato, del ataque antisemita en Bondi Beach, en Australia. 15 muertos van ya. Qué cosa tan aterradora. Horrible. Qué cosa tan aterradora esta vaina. Alrededor de 1 millar de personas celebran la festividad judía del Hanukkah en la popular playa de Bondi en Sydney, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud. Como tú dices, 15 personas, la más joven una niña de 10 años, la mayor 87 años. Los testigos han descrito escenas de pánico, pues igual está en todo lado. Los autores hasta el momento se conocen como Sajid Akram, de 50 años, y Navid Akram, de 24, padre e hijo. Dos hombres que, según apuntan algunas informaciones, eran de origen pakistaní, aunque no se ha confirmado todavía. El padre murió tras ser abatido el domingo, mientras que el hijo se encuentra hospitalizado tras recibir varios disparos. La otra noticia horrible sucedió anoche en Los Ángeles y es la muerte del director de cine y actor Rob Reiner, sí, el mismo hombre que dirigió a River Phoenix en la famosa y entrañable película Stand By Me de 1985 y fue también el director de A Few Good Men, Cuestión de Honor, la película con Demi Moore, Jack Nicholson y Tom Cruise. Sí, fue, señor, también el papá de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Y fue él y su esposa, los encontraron en su casa, murieron por arma blanca, por heridas. Se habla de su hijo como presunto autor del crimen. brutal, se dio a conocer la noticia ayer, entró una llamada, llegaron, Michelle, 68 años, tienen tres hijos, Jake de 32, Nick sería el atacante, el causante de 32 años y Romy de 28, se dice que Romy fue quien dio a conocer la noticia. Y pues uno de estos seres también que apareció en diferentes series, estuvo en Los Simpsons, en Frasier, en The Good Fight, New Girl, como tú decías, es más, alcanzó a estar en The Bear, en Broadway también le fue muy bien, y pues una cara conocida para el entretenimiento. Y terrible, terrible esta noticia, tantas cosas pasaron este fin de semana. Esta es la X103.9 FM, un par de titulares importantes y tristes sobre lo que sucedió el fin de semana en el mundo. Sabrina Carpenter, una de las artistas más importantes de 2025 aquí en la X103.9 FM con Man Child. Estas son las mañanas en la X103.9. Y un día como hoy, pero de 1980, nacía en el Reino Unido Sergio Lorenzo Piggiorno, el fundador y guitarrista de la banda Kasabian. Hoy cumple 45 años. Aquí está Easy, Kasabian. Sabian con Easy en Mañanas X. Hoy el cielo de todos tiene más para todos, con más comodidad y más conectividad. Somos la aerolínea que te da más destinos, más horarios y más frecuencias para llegar a donde quieras. 25 países, 80 destinos y 160 rutas. Avianca, miembro de Star Alliance, vigilado, supertransporte. Está en conversaciones de redes sociales por su relación con Benny Blanco, Selena Gómez, este fin de semana. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. On fire, guess I'm a bad liar. Bad Liar de Selena Gómez al aire en la X103.9 FM, dándole la bienvenida a Mañanas en la X a la marca Levi's, que anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia. Es una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Tienen además la colección de todo el merch de Oasis. Ay, para mira, que vayan a las tiendas, y en especial en esta nueva ubicación en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca. Es mucho más amplio, mucho más moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Gracias a Levi's por estar en Mañanas de la X103.9 y a usted una invitación muy especial para que los visite en la nueva flagship, ubicación en la carrera 12, número 8353. Y hablando de innovación, de personalización. Sí, señor. Cierra el año con una figura icónica de 2025 en el rock alternativo, se llama Cameron Winter. Aquí, cuéntame. Cantante de una banda que son como los Mars Volta Millennials, conocidos como los Geese. Ah, ya. Una banda insufrible llamada Geese. Eso era, que están en el top de varios. Sí, están en el top de casi todos los medios alternativos y también tradicionales. Y el cantante acaba de llenar, de agotar el Carnegie Hall. Ok, solito. Tocando piano. ¿No más? Sí. Ah, pero son geniecitos. Sorprendente el tipo. La banda es horrible. No, pero voy a oírlo, porque si para ti The National es horrible, seguro Geese es chévere. Aquí está Cameron Winter. Un descubrimiento muy placentero y muy grato. Nueva música con Levi's en Mañanas de la X103.9. La canción se llama Love Takes Miles. Una de las sensaciones de 2025 se llama Cameron Winter. La canción es Love Takes Miles en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hacer nuestra pregunta del día. Catalina Blanco con los muy buenos días. Buenos días. Mira, sí, me vine muy navideña. Gracias. La hice. Entonces me tienen que decir, ¿les gustó o no les gustó la receta? Le faltó coquito. Es que a mí no me gusta el coco. Lo siento. Sí. O le faltó el coquito. Bueno, la próxima vez que te traiga le pongo a coco a la tuya. Yo hice natilla con coquito. Pero a ver, los pasteles los quiero probar. No, yo sí, como natilla sin coco, con coco. Por eso, y nosotros como sabemos que te quedó rico. Uh-huh. Hay que hacer prueba de calidad. Ah, sí, pero ya se la comieron toda en la casa. Obviamente. Sí. Catalina, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Hoy estamos preguntando cuál fue la primera cosa relacionada con música que compró con su propia plata. Perfectamente. ¿Cuál fue la primera cosa que compraste con tu propia plata de carácter musical? Mi flautica, cuando una estaba flautica. En el colegio. ¿Ah, la compraste una flauta? Sí, porque tenía clases y me iban a comprar una muy fea, la verdad. Ah, ok, ya vamos. Yo dije, no, va. Yo tengo mis ahorros. Claro. Y compré una linda, era rosada. Oh, wow. Muy bien. Para tocar el himno de la alegría sin parar, perfecto. Por horas. ¿Tú qué compraste, Diana? El CD blanco de CMC Music Factory. Ok. Donde estaba, ¿qué? ¿La del general? Ajá, ¿usted me oye? ¿Por qué me mira así usted? La del general. Cuatano, ¿qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Plátano maduro, plátano verde. Sí. Boricua usted, señor Cristian Méndez. Yo creo que unas baquetas para tocar batería. ¿Y qué pasó? Porque las había roto las otras. Ah. Se me rompieron, entonces me tocó sacar de mis ahorritos. Yo tenía por ahí 10, 11 años. Ok. O sea, eso fue hace 2 años, básicamente. CMC Music Factory. ¿Y usted qué compró con su plata musical? La primera vez, que fue la primera cosa que compró de música con su propia plata. La primera cosa que yo compré con mi plata fue un disco de Iron Maiden. Caught Somewhere in Time se llama. Gonna make you sweat, everybody dance now. CMC Music Factory, Blast from the Past. 7:21 mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Clac, clac, clac, clac, clac, clásico. Switch Disco React en la X-103.9. Tengo una lista de las palabras nuevas que entran al diccionario. A ver, aprendamos. Casi todos términos tecnológicos o algo así. Hay de todo. A ver, empecemos. Hay de todito. .com. Hay de todo. Loguearse. Listo. Ya se puede escribir. Ya está aceptado por la Real Academia de la Lengua que uno puede decir loguearse. Loguearse. Loguear, listo. Sí. Sí. Dice, microteatro. Ok. Ya está también en el diccionario. ¿Eso para qué sería? ¿Como obra pequeñísima? Sí, una obra de teatro chiquita. Correcto. Como mini... Exacto. Millennial. ¿Esa no estaba? No. ¿Qué? Nope. Okay. Oficialmente aceptado millennial. Ay, Catalina, no reacciones al mismo tiempo que yo. Sí. La institución ha presentado la versión digital 23.8.1 del texto, un adelanto del trabajo desarrollado por las Academias de la Lengua a lo largo de este año, y ha servido como antesala a la publicación de la 24ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Nuevas voces que obedecen a la pequeña revolución de las palabras que se produce por la irrupción de la tecnología, que tiene un enorme efecto en el lenguaje, y esto es algo que no pasa demasiado, han explicado Elena Zamora, responsable del Instituto de Lexicografía, y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado. Zamora ha expuesto las principales líneas de trabajo que han guiado esta nueva versión electrónica y su encaje dentro del proceso de renovación del diccionario normativo, y también ha explicado las incorporaciones por campos semánticos. El campo de la ciencia y la medicina es uno de los que más nuevos términos aporta, como la enfermedad de la rosácea, la autovacuna o el gravitón. No solo las ciencias reales tienen cabida en las novedades, de la ciencia ficción llega el término también teletransportación cuántica, que nunca había estado habilitado. Oye, como romantizar. Real. No. Eso todavía no, ¿no? No. Agendar también que no. No. Dice que otro campo semántico con un impacto enorme es el mundo digital, de internet y sus afueras. Llegan voces como loguearse y extranjerismos crudos como GIF, hashtag, mailing o streaming. ¿GIF no estaba? No. Hashtag. Ni GIF, ni streaming, ni hashtag estaban, ni mailing tampoco. Ah, bueno, mailing no. Del ámbito de las redes sociales se añade una nueva definición a etiqueta, y lo mismo pasa con directo. Del periodismo llega fotonoticia, que no existía tampoco. De las artes escénicas llegan microteatro y alfombra roja. Tampoco alfombra roja estaba y toda la vida habilitado. Y los nunchacos tampoco estaban. ¿Qué nunchacos es eso? Los palos estos que usaba Bruce Lee. Ah, ok, nunchacos. Ya. Los nunchacos. Listo. En el mundo de los videojuegos también queda autorizada la utilización de comecocos. ¿Comecocos? Comecocos. Mismo te digo, comecocos. Vamos por esto. Dice también que hacer un simpa entra también en el diccionario de la lengua española y también su versión argentina, que es hacer un pagadiós. ¿Quién sabe qué significará eso? Eso es irse a algún lugar sin pagar, por eso simpa. ¿Sí? Mira, el comecocos es ese jueguito que uno hacía con papel. La manzanita de Perú. ¿Cuántos? No sé qué, cinco. Uno, la manzanita, dos, de, la manzanita Perú. De Perú. Cuatro, cinco, escoja. Se va a casar a los 21 años. Era como Norigan. Exacto, ese es. Turismofobia también entra al diccionario de la lengua española. Ya. Crudismo entra a la, al diccionario. Crudívoro entra también. Ah, ¿sí? Okay. Mira. Okay. Boca chancla. No puede ser. Boca chancla. Boca chancla es una persona que habla mucho y sin discreción. Ahí está. Somos boca unos chancla. Boca chanclas en esta empresa. ¿Sí? Sí, claro. Demasiado. No. Todos somos boca chanclas. Pero en la sabemos X. Lo que decimos. No, no siempre. A veces. Créeme. ¿La mayoría? No, el 50% de las cosas que decimos. Alejandro. Lo siento. Date crédito. Sobre la comparecencia sobrevolado en polémica de los últimos tiempos, el enfrentamiento entre la RAE y el Instituto Cervantes, cuyo director Luis García Moreno cargó en octubre contra Muñoz Machado. Ahí están peleando. Por esas pelea. Cosas. Sí, claro. Qué delicia no estar en esa pelea, ni verlos. Sí. ¿Cómo se insultarán? ¿Quién sabe? Eres un pelafustán. Mequetrefe. Eres un bocachancla. Te odio, mequetrefe. Maldito bocachancla. ¿No dirán nunca una grosería? Seguro. ¿Cómo no? ¿Tienen? Deben ser los peores, deben ser los más mal hablados de claro, todos. Claro, tienen. Sí, es verdad. En todo caso, sí, están peleando. Están peleando. El Instituto de Cervantes y la RAE. Pero ahí está, ya pueden decir loguear. Me puedo loguear, loguéese. Es curioso, eso llega cuando ya todo el mundo usa eso. Exactamente. Todo el mundo utiliza eso. Lo de la alfombra roja. Alfombra roja, sí. Toda la vida. Es que desde que uno veía los premios chiquiticos, sabía. La alfombra roja, sí. Bueno, llegan tarde ellos. Sí. Alfombra roja, loguearse. Millennial. Que sí. Pues ya se acabó la generación milenial, o sea, ya hay una nueva generación. ¿Saben qué deberían autorizar? Deberían autorizar agendar. Y romantizar. También. Porque se usa. Sí. No romanticen. No romanticen el romanticismo de romantizar. Exacto. El romanticismo. ¿Ya te dio sueño? No, fíjate que no. Está bien, bueno. Estoy levantado desde las 2 de la mañana, amigues. Ay. No, Dios. La policía. Oh, yo digo que por a las 9 está así. No, yo tengo un día largo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, sí. Tengo un día largo. Ay, voy a estirar. Ya, loguense. Del álbum Some Sexy Songs for You está Drake, un caso de éxito rotundo en 2025. Es de esas cosas que... Ya le creo. Siempre a él. Yo sé que va a la fija. Caído caerle, le dieron pata, lo destruyeron de absolutamente todo y... ¿Ya está? Y fue número uno todo el año con esta canción. Y uno se da cuenta que no es necesario hacer noticia positiva para llegar a primeros lugares. Mira. Sí, no. Facturando. Es que lo hace muy bien y lleva toda la vida haciéndolo. Entonces uno va a la fija, uno sabe que va a escuchar una canción chévere. Sí, es un hitmaker. Balvin es un poco como el Drake de acá, ¿no? ¿Quién, perdón? Balvin. Yo siento que ahorita está subiendo otra vez con estos shows que ha hecho. ¿Tú crees que está subiendo? Yo siento que no pasa nada. Hay un hype en este momento por Balvin. ¿Sí? Lo que pasa es que los últimos, o sea, fue muy grande, después cayó en popularidad, en escucha, tal, y está volviendo a subir otra vez. Yo creo que Balvin necesita una canción nueva, tan poderosa como Mi Gente, como reggaetón, como Blanco. De acuerdo, pero está volviendo a labrar ese camino para ganarse la gente, porque la gente ya no lo quería. Hay una cosa, yo creo que Balvin ya hizo lo que tenía que hacer. ¿No va a dar ¿sí? más? ¿Ya? Ya puso el reggaetón colombiano donde lo tenía que poner, de correcto. Acuerdo. Yo creo que Balvin no necesita mostrarle ni probarle a nadie nada. Eso es verdad. Nada, absolutamente nada. Balvin no tiene que preocuparse por lo que digan de él en realidad, porque ya es una institución. Y creo que, aunque entiendo muy bien esa necesidad de aprobación que motivan cosas como el concierto este de fin de semana, no necesita. No necesita. No, necesito su aprobación. Sin embargo, la música, la última música que ha sacado, pues el Rayo no le fue tan bien al Rayo. No. Y ese último EP que sacó, pues ahí por ahí estuvo Río. Río sí sonó bastante y una versión de salsa que salió de Río, pero no ha tenido mi gente. Y tampoco creo que, de pronto lo que tú dices, Cata, es verdad, como que está labrando el camino de pronto para sacarse otro hit, pero de pronto no le interesa tampoco. No, yo sí creo que le interesa, sí, claro. Sí, también creo que hay un interés detrás. Además que hay que decir que su, no sé si ya son esposos, pero su mujer. Sí. Valentina, que es preciosa. Sí. Salió con su niña, ¿no? Con el niño, con Río. Ah, es un niño disfrazado de Spider-Man. Siento que ella ha sido una ficha clave en este resurgimiento del amor por Balvin, porque ya empezó a hacer un montón de videos en sus redes sociales con bromas, se llevaban a Ryan Castro para la casa y el niño de repente decía, ah, wow, sí, o decía alguna grosería, ¿y usted dónde aprendió eso? ¡El tío Ryan! Y ella empezó como a crear contenido mostrando un poco más la persona detrás del artista. ¿Cómo humanizarlo? ¿Al papá? Y eso creo que le ha ayudado muchísimo. Yo creo que eso todo hace parte de la campaña publicitaria en la que está montado Balvin, ¿no? Lo último que supe fue que Jay-Z estaba detrás de eso. Tú dijiste sí. Jay-Z está detrás de la reconstrucción de la imagen de Balvin. Entonces, todas esas cosas que ves en redes no es orgánico. Y que le atribuyes a ella, yo creo que debe ser un equipo de relaciones públicos diciendo, invite a fulano, tráigalo a la casa. Y usted saque su lado paterno, sí. Y usted saque su lado materno, y véanse lindos todos. Seguro, aunque si tú ves muchos videos, incluso se le han montado a J Balvin porque la chica le hace bromas y él se pone serio. Sí. Y es como, ay, seguramente detrás de eso hay toda una estrategia, pero sí se siente un trabajo como bien armadito, en lo que uno alcanza a ver, el hecho de haber traído a 50 Cent, el hecho de haber tenido antes de ayer a Ed Sheeran. Pues son como grandes nombres que uno dice, ve, qué chévere que un colombiano los traiga, ¿no? Dice uno sin estar dentro de la industria, pues, metido. Sí, claro, ¿no? Y creo que tiene el capital para hacerlo. No, creo que con dinero puedes hacer muchas todo. Cosas. Sí. Igual, pues la última publicación en Instagram le funcionó bastante bien porque cuando la vi esta madrugada tenía como 450,000 likes. ¿Y fue su concierto? El concierto, claro. Entonces las fotos del estadio. La chimba. Las fotos del estadio salieron bastante bien. Sí, todas simétricas, lindas. Todas lindas. No, muy chévere. Tiene más que el de Medellín, de hecho. El post de Medellín, que también fue un totazo. Sí. Sí, sí. 505,000 likes en este momento. Exacto. Sí. Sí, le fue bien. Creo que eso. Eso también es un poco lo que los motiva, como recuperar ese capital digital que había perdido, porque sí había perdido mucho engagement y mucha conexión y mucho like, y la cantidad de números que da esta publicación pues funciona un poco como un placebo. Claro, porque la última vez que, creo que fue la última que estuvo acá en el picnic, no le fue nada bien, y yo, por ejemplo, soy muy reggaetonero, ustedes lo saben, sí. Y fue un show que yo no disfruté, me pareció terrible. Entonces, desde ahí se empieza a caer un poco con el tema de marchas y demás, que él se mete, que no se mete, etcétera. Presidente. Se cae todo, exacto, el mini beef que tuvimos acá latinoamericano con Residente y J Balvin. Un montón de cosas como una seguidilla, pero me parece chévere que esté subiendo otra vez y que traiga un poco de regreso a esos artistas como Raycon, como Zion, sí, como salió Jay Quiles, Lenny Tavares. No, bien, bien. Le costó incluso, le costó hacerlo en Medellín. Arcángel. Sí, una entrevista horas. Que dio, que dijo como que físicamente no estaba preparado para un show tan largo de 7 horas. Uf. Que le costó demasiado, que lloró, que sí, que necesitaba un trabajo y que cuando, para venir a Bogotá a hacer el mismo show, llamó a Rigoberto Urán a pedirle tips físicos, como yo necesito que usted me guíe físicamente. ¿Verdad? Para... No, de verdad, y Rigo estaba abajo. Estaba abajo del escenario y videos de Rigo abajo con Balvin ayudándole como a prepararse físicamente. Ayúdeme a aguantar. Claro, ayúdeme a aguantar que usted aguantó. 6 horas. Sí. Sí. Bueno, está entonces un repaso por lo que ha sucedido con J Balvin este fin de semana en el Estadio El Campín. Aquí está Amy Winehouse. Well, sometimes I go out, but I want to come over. Tenemos noticias, Cata Blanco, noticias importantes. A ver, sorpréndeme. Para personas como yo y como tú, que somos fanáticos de la buena música. ¿Ya saben quién vuelve a Bogotá en septiembre del próximo año? Necesito pistas. A ver, ¿te suena un man que se llama Luke Hemmings? 5 Seconds of Summer. ¡Sí! 5 Seconds of Summer, la banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación, viene el próximo año en septiembre. Ellos son los mismos de Youngblood y de She Looks So Perfect. Tal cual. 2014, cuando salió She Looks So Perfect. Vienen porque sacaron un disco este año. Se llama Everyone's a Star y vienen como parte de ese tour mundial de Everyone's a Star. Así que, pues sí, vamos a tenerlos este próximo 24 de septiembre del 2026 en el Movistar Arena con toda su energía. Oye, gran plan asegurado entonces, 5 Seconds of Summer en Bogotá, una noche para cantar de principio a fin. Sí, no olviden comprar sus boletas en tuboleta.com. Y allá vamos a estar, este será un show inolvidable. You'll always be my blue. I'm not okay, I promise. My Chemical Romance en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Esta gente viene para Bogotá? Sí, y yo no tengo boleta, si quiero ir. Se la sabe toda. Sus páramo te lleva. Ay, por favor, amigos. Ellos te llevan. Ese sería un buen numeral. Ahí se le ¿Páramo te lleva? Páramo te lleva. Ideas de negociar mañana, X. Ahí está, después no digan que no ideas les colaboramos. De negocios. Exactamente. Bruno Mars estuvo este fin de semana en las noticias porque estuvo cantando Smells Like Teen Spirit, acompañado de Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, también Andrew Watt, el guitarrista y productor del último disco de los Rolling Stones. Y. ¿Suena sí, bien? Sí, Slash. Sí, estuvo con Slash de los Guns. Está Bruno con Slash y con Chad. Una fiesta de fin de año, se puede decir, de una empresa que se llama Elbridge Industries. Es un conglomerado global de gestión de activos y una firma de inversión diversificada que invierte en seguros, tecnología, medios, deportes, bienes raíces y consumo de todo. Fiestas de fin de año importantes este fin de semana con Bruno Mars, Chad Smith, Slash de los Chili Peppers, Dua Lipa también por ahí en Cancún. ¿Cuánta plata tienen para pagar ese? No sé cuánto puede costar un privadito de un privadito de Dua. ¿No? Eso no. ¿Ese no? Concierto privado, Alejandro. Perdón, un concierto en privado. Un privadito. Pero sí fue mucho dinero. En es Nueva que es York. Absurdo. Sí, mucha plata. Mucho no dinero. También se hizo una versión de Holler a la Love que le sonó muy bien también. Y pues con esa plata ya ahorra para pagar sus deudas. Las deudas de cocaína, claro, no, y de mentira. Casinos. No le hagan caso a Alejandro. Claro que no es cierto. No seas así. Ay, hombre, qué cosa impresionante este cierre de 2025. Tanta cosa pasando. Mira que el año pasado estábamos diciendo lo mismo. Es que ¿sí? te digo, los cierres de año, yo no sé cómo se cargan la muerte mucho. Se pone busy, ¿no? Se tiene ocupa que ella. La cuota tiene que y dice, ay, mire la fecha que es y no he terminado de. Sí, claro. No. Sí, lo que es diciembre, enero son muertos galore. Los tsunamis. celebridad, no, no, pero no esos. No, no, no, no, no contemos las tragedias y los y las masacres y esas otros? Cosas. No, hablemos de la muerte natural, de la parca que llegas a se sienta, Peter sí, Green. Sí, sí. Se sienta a tomarse tinto. Ay, no. También. ¿Quién? ¿Quién? Peter Green, que fue de sí, Zed. La máscara. Zed's dead, Zed. Baby. Zed's the dead. Pulp Fiction. También falleció. Whose motorcycle is this? It's Zed. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. 60 años, murió en su casa de Nueva York. Esto lo confirmó su representante. La causa de su deceso no se iba a conocer hasta el momento. Era un gran tipo, dijo quien habló de él. Posiblemente uno de los mejores actores de reparto del planeta. Ha trabajado con todo el mundo. Para quienes no lo tienen tan presente, también fue el malo de La Máscara, donde estaba Jim Carrey, sí. Y Cameron Díaz. Y Cameron Díaz, ahí estuvo. Ahí fue donde también se estrenó Cameron Díaz. Ah, la primera hermosa película. Hermosa. Sí. Uf, en esa película. En ese vestido, uy. Toda, cuando llega mojada. Y entra al banco y uno, ¿cómo sí. es posible tanta belleza? ¿Cómo es posible este suceso? Exactamente, pero sí. Sí, claro. Entonces uno más es... It's a chopper, baby. What chopper is this? Zed. Who's Zed? Zed's dead, baby. Dead. Bruce Willis. Ay, qué lindo. Toca repetir. Esta es la escena donde se inyecta. Qué buena es. Sí, sí, sí. Y qué divertida. O sea, yo sé que es sórdida. Pero es tan divertida. Es muy buena, ¿no? Están las noticias también Tarantino por tirarle a Paul Dano, ¿no? Y todos al de Owen Wilson, Matthew Billard, que él estuvo en Hackers, gran actor, y también lo destruyó, y salió el video de la hija de Uma Thurman. Salió, estaba hablando con Amy Poehler en el podcast de Amy Poehler y le dijeron ¿qué le recomiendo? Pues yo no sabía que ella era la hija de Uma. Sí, claro. Y de Ethan. Es que este tipo... Ethan, sí. Nepo con toda. Pero una gran actriz. Sí. Y entonces estaban haciendo Once Upon a Time in Hollywood. Sí. Y la mamá le dijo, mamita, no se quite los zapatos. No se vaya a quitar los zapatos. Es lo único. Mientras que... ¿Por qué? Porque es que Quentin tiene obsesión. Sí. Con los pies. Con los pies. Que también hizo todos lo los suyo. Sentidos. Con la Patty Sucia protagonista. La Patty Sucia en Once Upon a Time in Hollywood. Entra a ver la película y pone esas patas ahí todas sucias. O cuando Uma Thurman le estripa el ojo a... A la viuda. A Daryl Hannah. Sí. En Kill Bill. O la... Sí, sí, sí. Mia Wallace también. Descalza. Y claro. Tienen que estar descalzas. Claro. Sí. Sucias. Qué berraco. Claro, Uma, qué nivel de mugre. Qué mente mugrosa la de Quentin Tarantino. Yo me imagino cuando hablaron como, quiero a su hija en una película mía. Y Uma como, ay, no. Ya va a empezar. No, yo se lo voy a decir que me quito esas medias. Sí. Ya está. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Conciertos galore para empresas privadas. Uma Thurman, Quentin Tarantino, Paul Dano, Ethan Hawke. Mucho más. Billie Eilish. If you wanted to, it would. Es Perry en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia. Es una nueva ubicación, es una ubicación flagship. Es en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Visite la nueva tienda flagship en la carrera 12, 8353 de la marca Levi's. Esta es la X103.9 FM. Vamos. Vamos, Alejandro. Recordemos este video divino. No. Están los hombres sin sombreros con el baile de la seguridad. No hagas eso. The safety dance. uno de los grandes momentos de MTV. Ya cerraron todo, ¿no? Todas las categorías de videos musicales que tenía MTV. Ya todo lo musical lo cerraron. Ya no va a ver usted más música. Sí. Ya hasta ahí llegó. Todo, clásicos, tenían varios hijitos. Y ya para este inicio de 2026 ya no va a haber nada. ¿Falleció? ¿Solo realities? Solo, exacto. Ay. Pues ustedes tampoco veían ya el claro canal. Que no, sí. Pero falleció MTV. Music Television ya no hay. Ya no hay. Pero pues ya está YouTube. Sí. Sí, yo creo que eso estaba muerto hace tanto tiempo. Sí, no creo que alguien... Bueno, no sé, estoy hablando de... Vaya al canal y busque para videos. ¿Para ver lo música? Deje todo no, el día. No. Para ver Jersey Shore y esas vainas, tal vez si había gente que entraba. En 1981, cuando salió... Tenían 60 videos. ¿Y todos eran synth pop? No. 45 eran de Rod Stewart. Verdad, ya. Porque así hacía. Sí. Era el único que hacía eso. Y no existía el video musical. El video musical no existía. Se había hecho en diferentes épocas de la historia la conexión entre música y... e imágenes, pero no existía el formato que ellos se inventaron. Lo que hacía Rod Stewart era cuando no podía viajar a Estados Unidos a girar. Mandaba un video de él cantando. Y lo ponían en los teatros y lo ponían en televisión y, claro. Y ya. No y con eso vendía el tipo los discos. Él iba a venir, ¿cierto? Sí, vendió como 60 boletas. Todos nosotros. Entonces empezaron a llegar... Entonces, el director, Bob Pittman, que venía de radio, que fue el que dijo, hagamos una emisora, pero en televisión. Una emisora de música, pero en televisión. Y mira tan chévere. Y voltearon a mirar y dicen, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esa idea tan absurda? Y dijo, hagamos una vaina así. The Music Channel. Sí, se llamaba originalmente. Y le dijeron, es una estupidez. Es una verdadera estupidez. Dice, no, si yo consigo los videos. Ok, ¿cómo hacemos? No, los artistas me regalan los videos. Y ¿Cómo logras? Los ejecutivos dijeron, ¿en serio? ¿Le van a regalar el contenido? Y yo, sí, claro, ellos me regalan el contenido. Porque era promocional. No tenían. No, me refiero a promocionar para los artistas, ¿no? Para darse a conocer, para llegar a otros públicos. Claro, pero pues es que no tenían públicos. Es que el concepto no, había no públicos. Existía, exacto, no había concepto no, aún. No, y de hecho la primera cosa que dijeron las disqueras fue, ¿y por qué habría de regalarte yo a mi artista? Mi música. Y la respuesta fue, no, para promover. Y dice, ¿para promover qué? Si ahí no hay nadie. Uno de los grandes daños que le hizo MTV a la música fue eso, regalar el producto, porque terminaron convenciendo a los artistas de que tenían que hacer un video musical para poder ser famoso. Y eso contribuye un poco como a toda esa avalancha de capitalismo salvaje, porque no había, entonces... Claro, Pittman mantenía histérico con todo el mundo y despedía a todo el mundo cada 8 días porque decía, ¿dónde están mis videos de rock? Y ningún artista de rock quería hacer un video musical. Todo el mundo decía, ¿por qué habría yo de gastarme una plata haciendo un video? Porque había que encima de eso producir el video, claro. Y MTV no tenía plata para producirle videos a nadie. Entonces empezaron a llegar estas cosas. Estas grandes cosas. Estas horribles no, cosas, señor. Como Men Without Hats. Divo. Las materas. Entonces, y Pittman decía, ¿qué es esta música horrible que me están trayendo? Ay, señor, agradezca que le salvaron el canal. Y una de las, pero una de las cosas que, por ejemplo, cuando llegó Men Without Hats, cuando llegó este video, sí, el video venía con un montón de personas pequeñas. Sí. Y porque había diversidad, era la real diversidad, nadie lo vio. El video así. Estaba lleno de personas pequeñas y se daban cuenta... que cuando salía el video con personas pequeñas, aumentaban las suscripciones. Te lo juro. Fue un pequeño esfuerzo que hizo la cadena con grandes, pasos, con grandes resultados, ¿no? Claro. Y entonces, de ahí, si tú te pones a mirar entre 1982 y 1985 la cantidad de videos musicales. Con personas pequeñas. Es enorme. Aphex Twin alcanzó a tener, ¿cierto? No sé. ¿Y con tu daddy no hay uno por ahí? No sé. Diana, no seas así. ¡Ay, tú! ¿Por qué te metes en esos temas? Porque te tengo que contar la historia. ¡Claramente! Es. La historia es esa, la historia es... Y Van Halen, por ejemplo, a Van Halen, el primero que copió fue Van Halen, le dijeron... ¿Con Jump o con Panamá? No, creo que era Hot for Teacher. Okay. Con Hot for Teacher le dijeron, si quiere un video exitoso, personas pequeñas. ¿Viste? Sí. Mira. Ellos, exacto. Encaminaron. Tanto que son mágicos. Es para rock on TV. Glamorous, Fergie, en Mañanas de la X, 103.9 FM, están de vuelta los Black Eyed Peas, hicieron las paces. Se reunieron este fin de semana, Alejo, para celebrar el cumpleaños de todos al mismo tiempo. Ella compartió una publicación, finalmente pudimos partir el pan y celebrar juntos nuestros cumpleaños más importantes. Qué noche tan especial con mis hermanos. Llena de tanto amor, el mejor hasta ahora y estoy tan feliz. Los logros son diferentes cuando se comparten en familia, siempre con mucho cariño. Esperar si esto les da para hacer nuevas cosas, por lo menos ya se reunieron después de la separación. Ella dejó el grupo en 2017 y pues ya con 50 años tal vez necesitan dinero y seguramente claro que sí. Black Eyed Peas, como tiene que ser, puede girar, puede sacar nueva música y generar dinero. En otras noticias, Taylor Swift hizo su fiesta de fin de año también, ¿no? Oye, es una gran jefa al parecer, por lo menos hablando en términos económicos, porque seguramente como jefa también debe ser súper estricta en sus shows, pero sí, ella estuvo repartiendo dinero. $197 millones en bonos para sus empleados. Uh-huh. Y todo esto pues fue con lo que ella en parte recaudó con The Eras Tour, que fue su última gira. Así que estaban por ahí algunas imágenes virales también de sus trabajadores compartiendo esta noticia. Ay, ¿cómo será para uno trabajar con Taylor Swift? Ay, no, no le llegue un bonito. No, mentiras, tal vez por la plata sí está chévere. Sí, por la plata baila Catalina. Exactamente. La Taylor. Mira, eran cheques con un valor de $100,000. Uy, ¿cómo así? Alejandro, ¿viste? ¿$100,000? Por ejemplo, para los choferes de todo el tema de la gira. $100,000. Uy, mira, aquí el dólar está en 400 millones. 400 millones de pesos. Ya, es que uno trabaja con ella en una gira y ya se puede retirar un tiempo. Un apto, ya. Compraste una pantalla. Pues si vives acá, porque si vives en otra parte, de pronto no. Igual acá bueno, te hacen retención y te queda, te sacan el 30 por ganancia ocasional. Entonces, ¿por ahí qué? 200 algo. ¿Qué es esto? Esto es Keitra Nada. Este disco está nominado al Grammy. Vamos. A mejor álbum de electrónica. El álbum se llama Ain't No Damn Way. Y aquí está... su sencillo, Space Invader. Keitra Nada en la X 103.9, su disco, uno de los más importantes del año, cortico, pero muy interesante, se llama Ain't No Damn Way. Ahí estaba Space Invader, que tiene un video muy entretenido. Se puede ver en YouTube. Estas son las Mañanas de la X. Atención todos los conductores, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplica en términos y condiciones. Sugar My Tongue de Tyler, The Creator, en la X103.9 FM. Hablemos de las cosas que compraron con su propia plata de carácter musical. Es el tema del día de hoy en arroba la X más música. Alejo, pues están diciendo por aquí en redes sociales varios de ellos que ha tenido que ver, por ejemplo, con CDs o en su momento con cassettes. Nos mencionan, por ejemplo, el Older de George Michael, dice Sully Harrison Project. ¡Sully Harrison Project! Catalina que ya lo compró. Salud para Sully. El mismo año que salió, o el Fast Love y el Star People. También dice que hay una tienda de discos en Lourdes, en toda la esquina de la 13, dice Joana Forero. Y lo primero que compró fue un CD de Víctor Manuel, que todavía tiene. Contigo encontré mi destino, contigo en la... Mira, te digo, ardiendo en el fuego contigo. Bueno, Víctor Manuel. Hallé la razón de mi vida. Dice Guillermo Lano, un Discman, tapita azul transparente, se me salió la edad. Y Carlos dice que fue un Walkman que vendió a los 15 días porque anunciaron el concierto de Guns N' Roses en el 92 y él necesitaba la plata para la boleta. Ok, muy bien. Fin de semana con puente festivo, todo el evento, toda la película, bacano, chévere. Pero esos DJ, hermano, esos DJ y esos locutores andan muy lucidos, andan muy agrandados. Sí. Claro, como estamos en diciembre, mejor dicho, esa gente anda lucidísima, como de todos lados lo llaman, que un evento, que un toque, que una cosa, que la otra. Sí. De tanto lucimiento que diciembre pasa, muchachos, y cuando llegue enero, el mes duro, ahí es donde van a ver la de San Gil, hermano. Entonces póngase en la pila. Sí. Y en de ser así tan lucido, tan agrandado, hombre, que eso se le ve muy feo. Y otra cosa, ustedes cantantes no son. No ay, pueden señor Lucumí, no me juzgue. Un micrófono porque ya les da por cantar, hermano. No, ustedes tienen que poner su música y todo, pero ustedes no son cantantes. Ay, señor, va a seguir cantando. No encuentro la versión de Stevie B, la original. The Postman Song se llamaba la canción del cartero. Cállate, sí, no sabía. Así se llamaba, claro. The Adventures of Stevie B. Ahora que estamos hablando de Stevie B, es por lo general esto es Dirty Cash. The Adventures of Stevie B. Esto estaba en todos los remixes. Todos esos cassettes de remixes de aquellas épocas de los 80. Pero di tú la balada. ¿Cómo era que llamaba? ¿Miniteca? Yo me acuerdo uno de Máquina Total. No. Oye, mira. Señor. Esto fue lo que encontré. Te agradezco. Esa es. Yo sé. Uno apagaba la luz en la fiesta para darse besos. ¿Con esta canción? Sí, claro. Y entonces el papá salía y decía, ¡a mí no me apagan la luz! Silbando y aplaudiendo. Esa es la canción del cartero. Because I love you. Que dice, I got your letter from the postman just the other day. La voz de este hombre no fue valorado. Ahí va. Because I love you. I got your letter. Estaba Khalid con The Softest Touch en Mañanas de la X. Hay noticias de Lionel Messi. Estaba en la India y lo llevaron por un billete a un evento. Sí. Es un tour. Era un tour, pero es increíble cómo esas figuras icónicas terminan dándole la espalda al pueblo, ¿no? Dinero, ¿no? Les deja de importar la gente que los hizo famosos. Este tipo, Lionel Messi, entró, saludó a los gobernantes y se fue. Y recaudó quién sabe cuánta plata, pues ya no les importa la gente, ¿no? Es increíble. ¿Y esos ídolos como... De papel también. Sí. Si usted ama a Messi, perdón, disculpe. Pero Messi. Eso pasó y primero empezó con la inauguración de una estatua de 21 metros. Ok. En Calcuta. O sea, le hicieron una estatua a Messi. Sí. O sea, mide más que él. De 21 metros todo. Así, entonces, lo habían puesto, él entró, la gente alcanzó a pagar $133 por la entrada para verlo, que para muchos es el salario de un mes de un trabajador normal. Como cuenta Alejo, él llegó, entró, estaba rodeado de gente famosa. Simplemente dio como una vuelta, pues la gente estaba esperando, no sé, que por lo menos se parara en la mitad de la cancha a hacer una demostración, lo que fuera. Claro. Y no pasó. Eso no sucedió, solo había líderes y actores rodeando a Messi. ¿Por qué nos llamaron? Dice uno de los de la tribuna. En esta época que huele a buñuelo, natilla y abrazos, en la X más música. Solo mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Llega una novedad creada para elevar tus momentos. El nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país. Elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Estas son las mañanas 103.9. Los Depeche Mode en Mañanas de la X con Just Can't Get Enough. Vamos a hablar de Mundial, Cata. Vamos a hablar de los precios que van a costar los ingresos para ver a Colombia, me imagino, ¿no? Porque la pasión del fútbol es el gol, Alejandro. Fulbo. Este mundial arranca el 11 de junio, va hasta el 19 de julio. Ay, qué bendición. Va a tener como sede Estados Unidos, México y Canadá. Colombia ya está, hace parte ya de los grupos. Que sí. El peor grupo es el de Colombia, ¿no? Le tocó contra Portugal. No, pues no es el peor. No. Hay grupos más de la muerte. Colombia quedó con Portugal, que es uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Quedó con Uzbekistán y quedó que Uzbekistán debuta. Nunca ha jugado mundial. Y contra un último rival que se espera que pase repechaje. Exacto, hay tres posibles, que son Jamaica, Cabo Verde y otro que no me acuerdo en este momento. Pero podría ser Jamaica. Ok, perfecto. Sí. Pero entonces, mira, vamos a revisar lo que costaría ir a los tres juegos que ya están como planillados con esos oponentes que menciona Chris, considerando trayectos, tiquetes, boletería, estadía y alimentación. Okay. A ver. Entonces, los partidos son el 17 de junio en México, el 23 en Guadalajara y el 27 en Miami. Sí. Desde la casa hasta el aeropuerto, a usted le puede costar un trayecto en un servicio de aplicación o en un taxi, mínimo 45,000 pesos arrancando. Ok, ya. Vuelo desde Bogotá hasta México, solo ida, está entre 2 millones y 2,500,000. Al DF. Ajá, al DF. Sí. Luego el trayecto en otro servicio de aplicación. Ya no existe el DF. Ya no se llama DF. Ciudad de México. Exacto. Sí. Tienes toda la razón. Cada que uno dice DF allá, les provoca ofende. Matarlo a uno. Sí, ya no es Distrito Federal. Hace como 25 años. Sí, hace un tiempito. ¿Ah, sí? Es que se quedó muy en la cabeza DF, pero si no, no deberíamos decirlo. Si uno dice allá DF y voltean y mirarlo a uno. Es Ciudad de México. Okay. Dice, no es Ciudad de México, joven. Pero son queridos. No. Sí. Esa curvita en el... Para mí esa curvita es de una querida. No. Una cosa es ser querido, otra cosa es ser pasivo-agresivo. Uy, Alejandro. Bueno, la pasivo-agresividad ya es poderosa. Es poderosa. Es verdad. Bueno, llegan a Ciudad de México y tienen que coger entonces un servicio de transporte hasta el hotel. ¿Sí? Claro. Ahí van otros 28,000 pesos, más o menos. Uh-huh. ¿Y luego en qué se van a ir al estadio? Pues en otro carro que les va a costar 33,000. Eso quiere decir que solo en transporte van 4,400,000 pesos. Dios mío. Solo en transporte terrestre y aviones. Ok. Ahora, depende de dónde se queden, el precio promedio para unas tres noches es de 5,700,000 pesos. No, o sea, ya vamos en 9,000,000. Sí. Boletería, para un partido. Sí. Exacto. Boletería, depende si usted quiere estar cerca de la cancha, un poco más lejos, en el gallinero por allá, ajá, depende de todo eso. Pero más o menos las boleterías de estas tres primeras encuentros sería de 5,400,000. Mira, ya van. ¿Cuánto? 5,400,000 para los tres primeros partidos. O sea, ¿una individual o las tres, el combo de tres? El combo de tres. Bien, perdón, o sea, es caro. Pero una en Ciudad de México, en Guadalajara y la última en Miami. Ajá. Okay. Ahora alimentación, depende cuántos taquitos se coma, pero dicen que más 18. O menos unos... Alejandro puede estar superando los del 18. Tizoncito. Ayer me empaqué con... ayer pedí... ¿Ayer otra vez? Sí, me empaqué. ¿Y del mismo? No, ayer pedí taquitos de otro lugar, pero, okay, pero también me empaqué como unos 10. O sea, como, es como tu número mínimo, es que son, ¿no? Son así. Sí, claro. Como las empanaditas de pipián, que son chiquiticas, uno se come de 20. Sí, no, esas sí me cuestan un poco. ¿Más? Sí, muy aceitosas ya. Bueno, ya el aceite ya llega un momento en que el aceite empieza a... saturar. A hacerte daño. Y lo sientes en el estómago. Oye, después de 18 tacos. Es de 18 taquitos. Bueno, pues mira, el promedio para una persona que no sea Alejandro más o menos es de unos 500 mil pesos. Sí. Okay. A eso tienen que sumarle entonces que después... Sí, un millón. Que después tienen que volar a Guadalajara. Sí. Pagar otro hotel en Guadalajara. Claro. Otros transportes terrestres. Después irse a Miami. Otra vez. Y repetir todo el ejercicio para un total de... promedio, 30 millones de pesos por lo menos. ¿Dices 30? Tú, Dayana. No. 20. Tú, Alejo. ¿Qué? En total, ¿cuánto se gastaría una persona? Por ahí unos 50. Alejo fue el que estuvo más 50 cerca. 50 palos. Para 3 partidos y 14 días de viaje son 48 millones 100 mil pesos. ¿Una persona? Sí. Oh, no. Pero vamos. O sea, yo sí quiero 50 millones, sí, claro. No va a pasar. No, me los gasto en tantas cosas. Amo a la Cele. Oye, me alegra esto. ¿Puedo cantar o señor Lucumí? No puedes cantar. Así cálate, vacílate. Mariachis. Venga, mariachis, ya. ¡Ay! Como una mirada hecha en sombra. Ay, no. Es mi Miguel. No, Luis Miguel sí me aburre tanto. ¿Qué? ¡Ay, yo ¿Cómo sé! ¿Cómo te va a aburrir? No. Nunca, ¿por qué? Nunca pude. Porque es horrible. Nunca. Es horrible, Luis Miguel. Ay, te quiero, pensé que estaba sola en el mundo. No, nada peor. Como... Gracias. Pero, no. Ay, yo pensé que estaba sola en el mundo contra eso. No, hay plantas industriales latinoamericanas fatídicas como Luis Miguel. Como Enrique Iglesias. Como Miguel Bosé. O sea, sí, pero suena delicioso Luis Miguel. Suena delicioso. No, ¿cómo no? No, suena bien. Es el sol de México. Es el sol de México. Pues podría ser el sol. Sí, claro. ¿Cómo? Fabricado. Claro, sí. Pues como Enrique Iglesias, fabricado supuestamente es el mejor artista latinoamericano de la historia de todos los tiempos. Y no lo es. Grandes plantas industriales de la música latinoamericana. Hispanoamericana. Oiga, hablando de plantas industriales, señor. El video de los Backstreet Boys que acaba de salir es un video... ¿De ella? Es un video de ahorita. ¿Esos manes están así todavía? Claro, porque es increíble. Sí. ¿O es Catalina? ¿Esos tipos están así enteros? Sí, claro. Ellos se prepararon mucho para lo que hicieron en la esfera. O sea, físicamente se prepararon mucho. Pero no, yo quiero saber si ese video... Cositas. 2025 version. No, sí están bien. Creo que los están muy bien. Los ha abrazado con el don. Es increíble que esos tipos estén en ese estado de juventud todavía. Y bailan un montón, sí. Y no pierden ritmo y sí están muy bien. Porque es que a los NSYNC sí les ha ido como muy mal, ¿no? No, pero sí, sí son hoy en día, sí están así. Porque los NSYNC sí están cascaditos, ¿no? Sí. Pero sí están panzoncitos y a eso sí les cuesta como dar la vueltica, si se les nota que las rodillas les duelen. No, pero lo que te digo es que la preparación fue fuerte porque antes de la esfera, de esa residencia, estaban en otro estado físico. ¿Ah, y sí? Ellos mostraban sus entrenamientos y todo lo que estaban preparando y le metieron duro. Sí. Nick, te amo, Nicky Carter. Soy tu fan desde que me acuerdo, desde que tengo memoria. Me encanta ese manito. Catalina, en vez de haber estudiado. ¿Ese cual que se le murió el... El hermano. ¿El hermano? Sí. ¿Todo drogado? ¿Y entonces qué? ¿Ya arranca gira? Tienen. Van para Alemania. Ah, ok. Van a estar en Europa. Ay, que vuelvan. ¿Ellos ya estuvieron acá? Sí, no pude ir. ¿Hace cuánto? Antes de pandemia. Ay, mira, ¿en serio? Sí. Esos te llenan, son como los Bonka de Estados Unidos. Y Bonka llenó, Dayana. Sí. Dos noches. ¿Les fue bien a los Bonka? Sí, ya tienen su público. Ellos son igual, seguro, llenan. Sí. Y salieron un resto, salió Mauricio Palo de Agua. ¡Ay, qué dicha! Carlos Vives. Salió Carlos. Mira, sí. Es que ustedes no son generación tropipop, entonces. A mí me tocó, obvio sí. ¿Obligado, sí? Pues no generacionalmente, pero a mí me tocó... El fenómeno desde la disquera. A mí sí, desde la fiesta me lo desencontré una que otra vez. Claro. Y salió Carlos Vives. Claro. Ah, estuvo bien entonces, ¿sí? Lo hicieron bien. Sí, dos noches en el Movistar Arena. Claro. ¿Esos son el de la Mona? Sí. Por esa Mona que baila, que le encanta. Sí. Fiesta estuvo así, yo sé. Pero bueno, ahí tenía su público. Sí, fueron gigantes acá, ¿no? Sí. Los Bonka fueron enormes aquí. aquí, local, en Bogotá. Exacto, porque si tú vas a la costa, uh-huh. Yo por ejemplo me fui a vivir a la costa en este momento, entonces yo llegué con el tropipop muy pegado y ellas eran como, ¿qué es eso? Eso ni es vallenato, ni es pop, ni es nada. Sí, claro, no, yo me acuerdo. Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. El problema. Les manda a decir Lukumi que no canten eso. Sino todo. Había uno que se llama Yaru, Yarau. Yerau. Yerau. Jerry. Yarau. Yarau, Mauricio y Palo de Agua. San Alejo. Rápula. ¿Cuál es esa inmunda que tú me pones horrible? ¿Barman? Barman. San Alejo. La peor canción del tropipop, la peor. San Alejo, Emi tenía eso. Esa y el diablo. Que voy a vomitar es. No, ¿cómo puede ser eso posible? Claro, de Manizales, los muchachos, Dios, Sebastián Yepes. También. Ah, también estuvo acá en Bogotá, también lo invitaron. Salió. ¿Ah, sí? Salió con Bonca. ¿Y cantó San Alejo? ¿Cantó algo de San Alejo? ¿Qué? Sí, va a ser papá otra vez. Ah, bueno. ¿Quién? Yepes. O sea, Yepes. Ah, no jodas. Esa reacción así como la mamá. Sí, sí, sí. Adivine, mamá, quién está embarazado. Apretándose el saquito. No jodas. Bueno, ahí está. Fenómenos musicales de ayer, de hoy, de siempre. Plantas industriales y más aquí en Mañanas de la X 103.9. Aquí están los Chainsmokers. The Subway Chapel Roan en Mañanas X. Entonces, Cats, ¿viste lo que está pasando en La Guajira? Tremenda iniciativa. Sí, se llama Misión La Guajira y es un proyecto que está cambiando la vida de más de 80 comunidades wayú. Exacto, y todo gracias al trabajo conjunto entre Grupo Aval, Promigas y varios aliados que se le midieron a llevar agua, energía y conectividad donde más se necesitaba. Más de 80 comunidades, aproximadamente unas 25.000 personas, 3.600 familias en Manaure y en Uribia ya están viendo resultados y eso, Dallis, es progreso real, eso sí transforma. La Guajira va adelante y Grupo Aval es su aval para seguir creciendo. La Guajira va adelante, nosotros somos su aval. Tengo una lista de las cosas que son ilegales en Italia. A ver. De eso había un chiste, pero no sé, a ver si llegamos allá. A ver, empieza. En Italia está prohibido hacer castillos de arena en la playa. ¿What? ¿Por qué? No sé. Ay, gente. Es ilegal. Bueno, mira, uno todo no. Es ilegal la no policía. Pasear al perro. Muy bien. Con correíta todos, por favor, se los suplico. Muy bien. Es ilegal subir montañas en chanclas. Es peligroso. ¿Cuál es el dicho de corriendo en chanclas? Claro. Ya. La chancla. Es ilegal alimentar las palomas. Ah, sí. ¿Viste palomas? No muchas tampoco. Ah, ok. Pero supongo que es por eso mismo, es que aquí sí tenemos una sobrepoblación de palomas. Las persiguen. ¿Tú sabías que si tú sales con Catalina a la calle le caen palomas en la cabeza? Y me, de verdad, me tiene... vuelan súper bajito. Ah, sí. Y les tienes sí, miedo. Sí, no me gustan. Es ilegal andar en chingue. Así, la palabra chingue en italiano. ¿En la calle? En la calle. O sea, sí, yo estoy de vacaciones, pero es que sí está bien. A menos que vayas a la playa. Exacto, vas para la playa. En la playa te puedes poner tu chingue. Exacto. Pero. Quitártelo de arriba. No puedes usarlo por ahí en. Una heladería al lado de la playa. Prohibido. Perfecto, gracias. Sí. Puedes dejar la ropa colgada en los balcones. ¿Puedes? No. No puedes. Es ilegal. Muy bien. No puedes, pero todo el mundo lo hace. ¿Lo viste? Sí, en los metros, en los trenes uno va y está toda la ropita que incluso se me hizo súper, ay, tan tradicionales. Ok, mira. Multa. ¡Ah! Y están en chingue. Ya están en modo vacaciones, estoy ya. Estoy muy emocionada. Me da mucha risa que vengan en chanclitas. Sí, porque ya... Ya no están estudiando, ya salieron. Ya. ¿Qué estudian ellos? ¿En qué curso? Ellos están en es como una preparatoria transicional. Tan divino. Como kinder, como kinder. como un párvulos. Kindercito. Pero a mí me parece muy sorprendente que cada que medio hace solecito se ponen chanclitas y se van en chingue. Sí, porque ellos tienen como sienten que el cambio de temperatura inmediatamente sienten como que hay playa y eso, y no. ¿Tienes piscinita? Es inflable, pero no caben todos. Te faltan tres. Que a ver si compro una más grande para el otro año. ¿Y los otros tres? ¿Los otros recuperando? Faltan tres. Se quedaron recuperando cuenta. Materias. Ah, bueno, sí, están nivelando. Ah, ya sé cuál es, dice Cata, sí. Uno se tiró inglés y el otro educación física y el otro matemáticas. Ah, por eso es que no están. Sí. Ay, no los castigues. Están en un curso vacacional. Remedial. Remedial, uy, tan feo que era eso. Ustedes hicieron remedial. Sí, claro. Yo me salvé. Obvio. Por una décima. ¿Sí? Sí, nunca perdí. ¿Te salvé? ¿Te salvaste o te salvaron? No, me salvé por promedio. Afortunadamente matemáticas tenía todo adentro y física me salvó. A mí sí. Lo que me pasó siempre, a mí me tocaba era un programa en Estados Unidos que se llamaba Summer School. Uh-huh. Y era porque tenía... Como lo mismo, sí. Era lo peor que te podía pasar por diversas razones. Primero, sí. Porque si estás en summer school, no, o sea, ya el hecho de estar ahí, estar en summer school, te hacía uno de los fracasados, sí, del colegio. Eras un delincuente. Y eran varios. Entonces, ya, y los gringos son re bullies, sí, en el colegio. Los gringos son la mata del matoneo. Entonces, si estabas en summer school, en septiembre eras el objeto de burla de todo el mundo. ¿Se quedaba mucha gente o eran poquitos? No, claro, nos quedamos muchos. Qué bien. Claro, nos quedamos muchos. Es, entonces eras lo menos cool que podía haber, entonces no estaba, o sea, entrabas a la cafetería y todas las peladitas te miraban como, uy, este fracasado, este loser. ¿Y por qué materia te tocó? Varias. Ay. Oh, yo era muy vago. ¿Y varios años o fue una sola? Toda la high school. Toda la high school fui a summer school. ¿En cuál te fue bien? En italiano. Ah, ¿viste? Solamente. Per favore. ¿Qué sabes decir en italiano? No, ya no, se me olvidó. Fettuccini. Lasaña. Pizza. La comida. Claro. Panzerotti. Panzerotti. La profesora llamaba Tamale. La señora de freitas. Yo creo que más bien era por la profesora, sí. Porque sonreíste cuando la recortaste. No, era particularmente bonita, debo decir. Bueno, muy bien. Sí, todos tuvimos una profesora. Yo tuve una profesora de inglés cuando... ¿Misis qué? Marta, se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Y yo la recuerdo, era muy linda, era... Yo la veía muy bella en ese momento. ¿Ah, sí? Sí, cuando en mi primer año de bachillerato, en sexto. ¿Y aprendiste? La recuerdo muchísimo. ¿Dónde muchísimo estará? Era como Carito, la del video de Carlos Vives. No, era cosa, sí, era una cosa. Carito hablaba en inglés. Carito hablaba en inglés. ¿Ella era la hermana de Sofía? ¿Quién? La que salía en el video de Carito me habla en inglés. ¿Quién era la No, Carito era Ingrid Wolfs. Ah, era ella. No joda, ¿en serio? Sí. Ella era la modelo de Carito, me habla en inglés. Sí, qué bonito se le ve. Uh-huh. En todo caso, sí, summer school era tenaz. Fracaso absoluto. Pecado, era un loser de los... Soy un... Cuando la canción salió, muchos nos sentimos muy reivindicados en esa época en Estados Unidos. Éramos como... Ok, bueno, mal, después de todo ser un incel no es tan... Alejandro, claro que no. Yo estuve a una novia de ser incel. Bendito no, ya, dejemos así. Sí. Perfecto, muy bien. Óyeme, Chief. Dímelo. ¿Qué tal lo de Bondi Beach? Horrible, ¿no? No, terrible eso. Terrible, terrible. Desacatado el antisemitismo en el mundo, ¿no? En Australia, ¿no? Sí, por ahí estaba viendo también... están hablando mucho del tipo que se fue encima de uno de los que estaba disparando a quitarle el rifle, ¿no? Y lo alcanzó a desarmar y todo. Quedó herido, pero lo consideran un héroe hoy en día en Australia, ¿no? Pero no, terrible, terrible que esté pasando eso. Y ya, o sea, ya no estamos hablando solo de Estados Unidos, estamos hablando de... Es un virus que se esparce por el planeta. Violencia. Qué increíble eso. Sí, terrible. Bueno, y lo de Rob Reiner. Y lo de Rob Reiner, que es terrible porque pues lo que parece ser es que fue el hijo. El hijo de él tiene 32 años y al parecer fue un tema ahí, una riña familiar o un tema que tenían ya ahí pendiente. Él tenía adicciones, él sufría de adicciones. Pero dicen pues que la forma en la que encontraron a Rob Reiner y a la esposa pues es como de película de terror, ¿no? Sí, sí, sí, está tenaz. Es terrible. Bueno, nada, sí, ¿cómo es? ¿Habilitar? Habilitar materia se llama, sí, eso. Habilitar. Toca habilitar. No, sí, le toca habilitar. Sí. No, a mí, en Summer School lo que iba a decir era que a nadie le interesaba habilitar, que uno se rajara en el Summer School. Entonces uno pasaba porque los profes... Ah, todos pasaban. Pues, casi, yo creo que todos pasábamos porque los profes decían... Ay, vaya... Sáquelos. Ah, bueno. Ay, bueno. Sí. ¿Perdieron año? Yo sí. Yo vez? Sí. No, no. Yo perdí séptimo. Yo tuve sexto. Que repetir séptimo. Sexto, séptimo. ¿Y por qué? Porque estaba muy mal rodeado. Uy, es una historia interesante. Amor. Sí, sí, porque yo, uno de los peladitos... Pero espere, hagamos una cosa. Vamos a poner una canción y volvemos con las pérdidas de año. La gente que perdió año. Sí, claro. ¿Para qué vamos a recordar eso? One Direction. Story of my life, One Direction, en la X. La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia, la nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Levi's está en las mañanas de la X. Le damos la bienvenida. Vamos a hablar de perder el año. Entonces, sí, usted estaba muy mal rodeado. Sí, yo tuve la mala suerte de que cuando yo entré a séptimo... ¿12 años? Uy, yo no me acuerdo qué edad tenía. Pero cuando entré a séptimo, resulta que en el mismo colegio, a ese séptimo, entraron dos pelados que habían estado conmigo en quinto de primaria y que eran unas caspas. Ya en séptimo eran tres veces más caspas. Y se juntaron contigo. Y pues nos conocíamos en quinto y terminé muy mal rodeado, ellos terminaron quemando un pupitre del salón y nos sacaron a todos los que éramos cercanos de ellos. Entonces, paila. La yo no, y yo lo voy a decir, yo no tuve nada que ver con ese asunto. Claro, todo juicioso. Nada que ver, no tuve nada que ver. Pero, sí, fui muy dañino, detectaron a los dos núcleo, que eran unas ratas, eran unas lacras y... Y ellos lo echaron al agua. Y los que éramos como medio cercanos o que los conocíamos, caímos. O sea, dijeron, perdón, perdiste el año, pero justos por comportamiento, pecadores. No por materias. Ah, no, claro, no, a mí me sacaron por, o sea, eso fue ya. Como un juicio disciplinario, ahí me sacaron. No, y ahí materias. No importa si tú pasaste todas las materias, ya. Te expulsan, te toca repetir el año. O en esa época, por lo menos. Yo creo que el único lugar donde uno puede validar materias es en la universidad. En el colegio no hay cómo. Eso no existe o no existía, por lo menos. Entonces, por temas disciplinarios y por caer ahí en justos por pecadores, chao, me tocó repetir el año. Catalina, la niña linda, perdió año. Sí, perdí sexto con 14 materias. ¡No! Pero voy a explicar. No hay que explicar nada, Catalina. Sí, explicar es de, ya es como justificar cosas, en ese tu momento, delincuencia. Tú acabas de justificar. ¿Para qué ibas? No, no, yo conté. No, es que yo no iba. Ah. Mi mamá, mis papás habían separado. Ajá. Mi mamá se iba a trabajar todo el día y yo no iba al colegio. Confiaba en ti que tú ibas al colegio y tú yo no iba, perdí hasta religión. Ok. Pero eso hizo que me cambiaran de colegio y llegué a uno más chévere. Y ahí sí dije, ay, a este sí quiero ir. Pero en últimas no tenía que ver el colegio, era la situación que te rodeaba. No, era yo que no quería ir, en realidad. Exacto. Sí, pero... Ok. ¿Y tú? ¿Qué rebeldía? ¿Cuánta rebeldía? Fui muy juiciosa desde ahí, siempre estuve en cuadro de honor. Me ajuicié. ¿Te añoñas? Sí. Alejandro Marín. ¿Qué? Yo nunca perdí años, pero yo sí fui muy vago y muy dañino y muy... cagada. ¿Y no te suspendieron en algún momento por eso? A mí me hubieran echado por su culpa. Seguro. Por estar alrededor suyo. Pero ojo, yo lo habría hecho que lo reingresaran, claro. porque yo no me quedaba callado. O sea, si yo veía que yo hacía un daño y echaban al compañerito alguna cosa, yo iba y decía, él no fue. Venga, un momentico, no. Con fui yo. Mano, ah, no, estos sí fueron cobardes y me hundí con el Titanic. Yo sí para eso nunca fui cobarde. Para reconocer. ¿Qué hiciste? Que te acuerdas así que no, una aventura. Mira, terminamos el programa a la una, haciendo el recorrido. Hice mucha cosa. ¿Qué hice más mucha te cosas? Hice atentados. Alejandro. Así usted fue el que me ¿baño? Contó una vaina de, en un baño, un stink bomb en un baño. Oh. Yo puse un stink bomb en un baño, sí, un pedo químico, sí. Pero... Ay, que aquí le decimos las brujas. ¿Pedo de bruja? Sí, el pedo de bruja. Puse un pedo químico que tuvieron que evacuar el colegio. Es que eso huele sí, terrible. Sí, yo me acuerdo de esa historia. Super así, me fui para donde don Miguel, el de la droguería, y le dije, necesito un pedo químico. Además, ¿cómo te pero lo no vende? Como el pedo químico no, que usted le vende a los demás. Porque usted a los demás les vende una cosita así. Yo necesito una cosa. Una bomba atómica. Para evacuar el colegio, don Miguel. ¿Y se la vendió? Y don Miguel, muerto de la risa, me dijo, hágale pues. Se la tengo. Sí, ¿cuánto claro. se demoró en como al mediodía me entregó. ¿Y era qué, un tubito? No, me entregó una bolsa así. Y me dijo, con la esta vaina, sí es de 10 centímetros. El colegio va a tener muchos problemas limpiando. Uy, o sea, don Miguel era un revolucionario. No, divertido, imagínate. No, don Miguel era un amponcito, hay que decirlo. Es que don Miguel... ¿Lo dejaste Miguel en el baño? No, eso ¿en un fue salón? En el colegio, claro, en el salón me fui. ¿Qué materia fuimos era? Fuimos a varios lugares, Alejandro, no recuerdo exactamente. Pero una de las uno de los lugares fue también de ¿cómo se llama? El prefecto. Sí, la oficina claro. del prefecto fue objeto... Militar. Objetivo no, militar. Todo el día, claro. Para que se fuera ese olor. Sí, claro. No, ya después dije, vale. cuando cogieron a los dos muchachos. Que estaban a contigo. Los que yo... Porque recluté. Yo hice... Sí, claro, yo recluté. La juventud, todos pasamos por ahí, ¿no? La juventud tiene una dosis de pendejez. Sí. Extrema, bastante, ¿no? Sí. Yo recluté a un par de personajes que hicieron... El daño material. Y los echaron. ¿Tú eras el autor intelectual? Y los echaron. Entonces al otro día dije, no, tenemos que vengarnos. Entonces pusimos una bomba. Alejandro, ¿qué es eso? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué te pasa, Alejandro? Como 11. Alejandro, como 11, 12, no, sí. Porque dijimos, tenemos que vengar. Y destruimos, pusimos un explosivo chiquitico en uno. ¿Tú cómo conseguías un tote? O sea, un tote, un volcán. No, hicimos una... ¿No? Como una dinamita chiquita. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Con qué? Tumbamos una pared. Con los pelados casi, echados. Con otros dos. No, pero con los dos no reclutas. Sí, pero no perdió el año, o sea, ¿no lo echaron? No me echaron. Yo sé por qué, porque la mamá era profesora. Ay, no, pobrecita. ¡Qué nepo, la mamá. Baby, usted tan bravo! ¡Qué muy nepo, baby! Recuerdo muy por nepo. Qué, uy, poniendo no, la cara. No. Ay, imagínate la mamá, que así cerrando los ojos. No. Le pudo haber costado el puesto a su mamá. Tan bella mi madre quería, como ha sufrido de María. Ah, sí. Señor, todas nuestras mamás han sufrido. Oiga, han sufrido. Cuando regresemos quiero que hablemos de zombies, porque ustedes dos están viendo algo y yo tengo una historia que contarles de zombies. ¿Tiene historias de zombies? Uy, eso está bien. ¿De infectos? Vamos. De infectos, tengo una historia que contarles de infectos. A ella le encanta esa palabra, infectos. Sí, sí, sí. Le chifla. Sí. Imagine Dragons, Believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. Es que Ed Sheeran. Gracie Abrams, estamos hablando de Ed Sheeran. Porque estuvo por acá, yo pensaba que estaba por allá en el Reino Unido y no, estaba aquí más cerca. Estamos hablando de Ed Sheeran, la sorpresa del fin de semana en el show de J Balvin. Uh-huh. Sí, gran sorpresa. Gran sorpresa para la gente que estaba en el estadio, ¿no? Pero es que además tienen canciones juntos. Tienen canciones juntos y el hombre también se echó un par de él. Sí, ¿no? Shape of You y todo el rollo. Entonces, pues, yo creo que para alguien que estaba en el campín es una sorpresa grande que aparezca Ed Sheeran. Sí, porque todos los reggaetoneros, él no es reggaetonero. No. Aunque hizo su colaboracioncita con Balvin. Tiene un par. Medio reggaetonuda, ¿no? De todas formas. Sí, pero, o sea, uno va a un concierto de J Balvin y uno no espera que salga Ed Sheeran. Que salga el blanquito. Claro, de pronto uno decía, no, bueno, va a sacar, digamos, un Maluma, un BL, un no sé qué. No, va a invitar como artistas del género, pero pues... Pues chévere, chévere que haya que hayan organizado el tema con el pelirrojito. Vamos a hablar de zombies en Mañanas de la X. Ah, bueno, se puso bueno esto. ¿Ustedes están viendo series? No, una película. No, no, es que le recomendé a Diana este fin de semana una película francesa que dio mucho de qué hablar este año, que tiene que ver con zombies o slash infectos, como les dice ella. Me encantan los infectos. Me encanta esa palabra, entonces lo dejamos porque, en infectos. Porque el infecto es más real y el infecto puede pasarnos, puede ser, puede ser un virus de la rabia. Ah, pero el infecto de película sigue siendo zombie. Sigue siendo muy de ese estilo. No me interesa cómo se llame. La cuestión es que este infecto es real. Bueno, él me había dicho de una película francesa, porque sabe que yo amo a los infectos, no tienes que ver esta película, y me la pasó. Se llama Mats. Ajá. Y es lo que tiene de curioso esta película, porque de infectos hay muchos, es que muestra todo lo que sucede, pero desde el punto del infecto. Sí, desde el punto de vista de quien contrae el virus. Como que muta. Que lo transforma en ese ser, en ese infecto. ¡Fantástico! Pero no solo eso, sino que la película es hecha toda en un solo plano secuencia, que es fantástico. Es muy, está independientemente muy de que se ha visto desde el punto de vista del infecto, a mí lo que más me gustó de la película fue el plano secuencia de toda la película dentro de cuatro historias diferentes. Sí. Es una cosa, me pareció magistral. Y pues creo que te gustó, ¿no? Me encantó, la amé, a mí todo este infecto que come y devora. Si acaso la película se llama Mads, M-A-D-S, Mads, es francesa, es dificilísima de conseguir, entonces no empiecen a preguntar que en qué plataforma está, porque no tengo ni idea, si usted tiene, o sea, la puede conseguir en Prime si usa VPN, entonces pues es como complicar el paseo, pero para que sepa, si ustedes curioso y la quiere buscar por ahí, se llama Mads, M-A-D-S, Mads. ¿Te tienes cosas de infectos? No, yo, es que ahora que están hablando ustedes de zombies, estoy leyéndome un libro que hace un rastreo de esta idea que tenemos de la muerte del rock, ¿cierto? Estoy leyéndome un libro que se llama ¿Está muerto el rock? Así okay. Se llama, a modo de pregunta. Y el autor hace una investigación exhaustiva de todos los momentos en los que se han muerto ciertas culturas y en que se declaran muertas ciertas ideas o conceptos hasta llegar al momento en el que se inicia la algo nuevo campaña de la muerte del rock, ¿no? Rock zombie. Y una de las cosas que hace el autor es coger el cine de zombies y hacer un estudio de cómo nació el cine de zombies para matar el rock. Cállate, se lo inventó, ¿en serio? El gobierno norteamericano. No puede ser. El gobierno norteamericano. Está muy loco. El gobierno norteamericano se inventó el cine de zombies para promover la idea de que los zombies, de que los jóvenes cuando oían rock se volvieran zombies. ¿Qué? Cállate. Entonces eso. Empezaron. Hubo un pequeño grupo de cineastas en la década de los 30 que exploraron la idea de los muertos vivientes, y ya después cuando el rock empieza a aparecer en el mapa cultural, el gobierno estadounidense coopta la idea del cine de zombies que había nacido en los 30 y empieza a pagar a directores de cine para que estos hagan eso. Cine. ¿Y a nombres está George Romero ahí? No está, okay. No está George Romero. Romero aparece después, pero los pioneros están todos financiados por el gobierno. No me digas eso, para no quiero. Construir. Curioso, pues curioso porque hasta donde sé, George Romero es el primero que hizo esa vuelta. No es. No, el cine de zombies comienza como en 1900. De hecho, yo no tengo la fecha concreta, pero lo que sí recuerdo es que tuvo que haber sido finales de los años 20, comienzos de los años 30, que se producen las primeras cintas relacionadas con el asunto. No se les llama zombies como tal, pero sí. En los 30. Sí, pero es en los 30 que aparece el cine de muertos vivientes. Y es tan malo, que desaparece. Él desaparece durante 2 décadas. Decir, pues si uno se devuelve a los 30, pues uno puede considerar a Drácula y a Frankenstein como seres no. Que vuelven a la vida, ¿no? No, son huestes. No, los zombies, como esta idea de seres humanos que son afectados por una epidemia, por alguna enfermedad. Y pero que eso sí, no, pero ahí sí. Porque fantástico. Hasta donde sé, en el 68, la noche de los muertos vivientes de por un gas. Fue la primera. No, acá sale que en 1932 salió una llamada White Zombie. Correcto. Así, pero, era la primera película. Pero eso era Bela Lugosi, ¿no? Sí, presentando que ese fue el primer Drácula. Pero, que sí. Mira, sí, pero presentando no a un villano Drácula. Que controla a los muertos vivientes. Correcto. Pero, y se va por el lado del vudú. Sí. Okay. Y en los 50, entonces, cuando aparece el rock and roll como una manifestación cultural, ya empiezan a fabricar narrativas donde son los jóvenes que escuchan rock and roll los que se vuelven zombies porque están oyendo rock and roll. Con razón. Y entonces empiezan a propagar en los teatros esta idea de mire lo que le va a pasar a su hijo si escucha a los rock. Papás. Claro, para adoctrinar. Para adoctrinar a la gente. Ay, qué mira, locura. Qué buena historia. Sí, sí, no sabía. Más aún me gusta. Y obviamente hay como una docena de películas que se producen en esa Norteamérica macartista. Sí. Sí, todas en el 43 hubo otra. ¡Ay! Relacionadas con ese tipo de cosas. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención. ¿Pasa a poner de la historia de la muerte del rock? Ahí está de fondo, pero toda completa. Drácula. Hay una historia muy buena que cuenta este man. Y es que una de las cosas que más le llama la atención es que en el momento en que el rock empieza a hacerse popular, los soviéticos lo consideran una amenaza cultural. Okay. Porque ya están en plena Guerra Fría. Entonces, los soviéticos dicen que una de las manifestaciones más aborrecibles de la humanidad es el rock. Entonces, los soviéticos libran la guerra contra el rock desde la manifestación capitalista que es el rock. Uh-huh. Entonces ellos dicen, parte de las cosas que muestran la decadencia de Occidente es el rock. Y los gringos dicen que quienes oyen rock son comunistas. Todo mal, nadie puede ganar. O sea, exacto, el rock era el enemigo más grande de la juventud en los 50, era una cosa... Le tenían mucho miedo. Era una persecución miedosísima. Entonces, los estadounidenses decían, música de comunistas, los que oyen rock y los comunistas son espías soviéticos. Y los soviéticos decían, capitalistas. Pobrecitos los rockeros que sobrevivieron, ahora uno entiende. Ya un metalero en tu corazón. Pues qué bueno es. El que tiene su propio festival de terror, por si no lo sabían. Sí, Rob Zombie. Cashmere Cat Major, Laser Toy Lanes en las mañanas de la X. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. ¿Cómo van con Pluribus? Bien, pues salió un balance que es la serie más vista en estos momentos de Apple TV. Creo que se acaba esta semana, es ¿no? Es de la historia la que más se ha visto. Y me esta llamó semana. La atención por lo de Ted Lasso, porque siento que Ted Lasso también fue un hit increíble en la plataforma. Lo fue. Buenísima. Es para ver, ¿viste el último capítulo? Sí, van 7. Creo que esta semana es el último, ¿no? De la primera temporada. Ya esta semana se van terminando todas las series, ¿no? Ayer se terminó también Welcome to Derry. la precuela de It. De terror. Fantástica, me encantó. A los que les encanta el terror y les gusta Stephen King, uff, les va a gustar. Pero volviendo a Pluribus, qué cosa más loca, ¿no? Es buenísima, tiene que ver con extraterrestres, con la humanidad y... Pero el tema extraterrestre no se ha puesto sobre la mesa. Eso es cosas que uno puede asumir, pero no es algo que esté implícito en la serie, ¿no? Arrancó el 7 de noviembre de 2025 y hasta el momento, como les contaba, es la serie más vista en la historia de Apple TV. Así que muy bien por ellos y seguro seguirá, porque sí, también ha representado para Apple TV nuevas suscripciones. Nuevas suscripciones. Claro. No, ya después de lo que ha pasado con Pluribus, seguramente ya la renuevan para una segunda temporada sin pensarlo dos veces. Uh-huh. Mm. ¿Tú le soltaste la mano? No, yo... Ahí es está, que, ¿verdad? A mí me cuesta mucho sentarme a ver televisión, yo intento, cada cierto tiempo ahí como que logro ahí... Solo si Doña Paula está viendo algo, pero me cuesta mucho como sentarme ahí a prestarle atención a una vaina. Pero la vez que la viste te chocó. Sí, es horrible. Te generó ansiedad. No, es horrible. Es horrible, es una serie horrible, pero... Y me refiero a la sensación que te produce, no, claro. No a la calidad, ¿no? Obviamente no. El más reciente episodio es una, decía, un homenaje a la música. Porque okay. Poco diálogo hay, pero hay mucha música. Okay. Entonces tal vez te puede gustar. No, seguro la terminaré de ver. Eso. Pero lo que me parece curioso de ese último capítulo es que hay mucha música, pero ninguna está licenciada porque toda es solamente cantada por la protagonista. Ajá. No hay ninguna música real que se escuche. Sí. ¿No? Pero todas son canciones conocidas, todas casi que hablan dentro del contexto del capítulo y llevan la historia, pero todas son cantadas por ella. Sí, es muy chévere. Ah. Interesante. Sí, sí, sí. La contraseña de 2025 más utilizada a nivel global fue... 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Ah, ¿en serio? Pero, ¿sí? ¿Otra vez? Y eso creo que viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Así es. Desde el inicio del internet. Sí. Pues con razón roban a tanta gente. Tienes a Timmy. Mucha gente. Sí, aquí está Timmy. Uh-huh. A ver. Sí, ahí está. ¿Es él? Timmy Chalamet. Claro que sí es. Todos sabemos qué es, ¿no? Este es Timmy Tim. Estaba en Inglaterra promoviendo Marty Supreme y de repente apareció en Manchester SD Kid. Ajá. El rapero del que está hablando todo el mundo. Bien, SD Kid. Y vamos ahí. Se llama. ¿Cierto? Claro. Es él. La fotico esa ya es una gran prueba. No, pues claro que es Timothée Chalamet. Miradita, las cejitas. Claro que es. All will be revealed in due time. Uh-huh. La todo contextura, los ojos, la ropa, todo es él. Está haciendo show pa ya decir. No, está así, yo siento que está haciendo mucha promoción de Mary Supreme. Mercadeo, sí. Está haciendo... El ajedrecista, ¿cierto? No, es ping-pong. Ping-pong. Ah, es ping-pong. SD Kid. No comment. No comment on SD Kid. Ah. All will be revealed in due time. For the benefit of the listeners. A mí me divierte mucho que diga eso. Sí, sí, sí. There's a UK rapper from Liverpool. Here's the thing. He covers his face up. Exhibit A. Okay? SD Kid. Exhibit B. Look at those eyes. There's some beautiful eyes there, Timothy. Do you agree on that at least? Yes. Rolling Stone magazine... Forbes, The Guardian, BBC have all written articles saying, this might be you. Is this you? All will be revealed in due time. Es que chistoso, ¿no? All will be revealed, dice Timmy Tim. Este fin de semana caí en un hoyo profundo de Timothée Chalamet bailando en el colegio. Así, ay, es que el baile es espectacular. Tengo videos de Timmy Tim. ¿Cuántos años? Tim. Baila muy chistoso. Él lo hizo grande, ¿no? Con Rihanna. Sí, eso ya lo recuerdo. Con Umbrella. Fue ahí. No, ese es Tom Holland. Ay, sí, estamos confundidas. Sí, eso fue para Lip Sync Battle. Sí, no, no. Timothée Chalamet es Timmy Tim. A los 12 años hay un video del man como a los 8. Con los amiguitos. 10 años con los amigos. En 2008. Sí. Es el más reciente Willy Wonka. Sí. Sí, estoy. Él es divertido. Lizán Al-Gaib. Lizán Al-Gaib. El gran Lizán Al-Gaib. De Duna. Es más, el personaje de Duna. Es Lizán Al-Gaib, claro. Él es SD Kid. Él. Si uno se pone. Ahorita van y sacan. No es SD Kid. Y no es Timothy. No es Timmy Tim. Pero yo habría salido a decir que no. A mí, ¿saben qué me asombra de SD Kid? La producción. La cantidad de discos que tiene. ¿Cuántos tiene? Yo pensé que era nuevo. Me refiero a canciones, pues. Ah, ya. Tiene como 45 canciones. ¿Ah, sí? Ya. O sea, ¿qué es esto? ¿Y todo ¿a qué hora? ¿De cuándo a cuándo? El primer disco. A ver, miremos. Timmy Tim. Rápidamente. Me suena como a Nika. Sí, tiene como eso. Saturación. Ahora hay un montón de gente que le celebra todo y que está de moda, como este peladito Central C y Young Lean y todos esos nuevos raperitos se toman fotos con él y toda la vuelta, ¿no? Es que está de modísima. Sí. Está tan de moda como el 6-7. 6-7, 6-7. Odio. 6-7, 6-7. Sí, no, tampoco. Sí. Se está pegando. Y buff. Ay, no, buff. Hay tendencias. Hubo muchas tendencias tontas este año, pero hay dos particularmente que nunca entendí. Esa es una buena pregunta. Y nunca entendí ni me hicieron ningún sentido. Una fue 6-7. Y la otra fue la del famoso Group 7. Okay. ¿Y qué es 6-7? Sí. No, six no seven tengo ni idea. Es como más o menos. Como que sí, pero. Sí, como... pero me. 6-7. Y lo otro fue lo de. Lo del Group 7. ¿Qué es eso? Que empezaron en TikTok, empezó un man a agregar gente a grupos que nadie supo para qué eran, ni para qué servían, ni nada, pero entonces como que se volvió tendencia que si hacías parte del grupo 7, algo eres así, cool. O sea, eras cool. O y algo, las que por ahí roban. Ni idea, ni idea, o sea, de verdad que no, I'm too old for that shit. Sí, sí, yo creo que ahí sí. No, pero a ver, explíquemelo usted, entonces que es joven. Yo tampoco sé. Bueno, entonces no tiene nada que ver tampoco. Me gustó la referencia cinematográfica de esa frase. Muy bien. 6-7, 6-7. Yeah. Y es con las manitas así, subiendo y bajando. Sí, eso es TikTok. Todas sí. partes, en sí, todas partes. Centenial. O sea, fue, ¿vieron colegios, qué? Colegios en Bogotá están repletos de 6-7, 6-7. Todos no. dicen 6-7. En In-N-Out Burger, en Estados Unidos, tuvieron que prohibir la orden 67 porque todo el mundo enloquece. A mí me empieza a decir 6-7, 6-7. Que me todos. Pareció una tontería absoluta ver cómo los pelados se agrupan cerca de la caja del In-N-Out. Solo esperando. Esa a que orden. Salga la orden 67 para ver, todos sí. hacer 6-7, 6-7. Y dice, bueno. Uri, no entiendes okay. la fucking vibra. Ah, ese es otro. Sí, sí, sí, la fucking vibra, la onda. ¿Qué? Que nadie entiende nada, que nosotros ya estamos muy viejos de lo que exacto. dice Cata. Sí, sí. No digo yo, así dice la gente. Pero aún así, Cata tampoco sabe qué es Group 7, entonces tampoco es que no, esté tampoco, muy... pero no me agreguen a ese grupo, por buff? Favor. Buff es espectacular, brillante. O sea, yo subo una foto muy chévere y la gente... Buff, así dice mi hermana, buff. FF. Que va a heredar buff. El mundo. Pero tienes que decirlo a sacar así, adelante no a la humanidad. Dice, o puedes decir buff. Así, se vienen así. Cosas interesantes. Bueno. Me encontré la primera publicación de SD Kid en Spotify. Primera canción que sacó, junio 15, 2024. Ah, bueno, no, hace un añito largo. ¿Cuántas canciones tiene? A ver. SD Kid. Timmy Tim. ¿A qué horas lo graba? No, ni idea. Son un resto. ¿Yo? Son resto. Me gusta el productor. Chévere. Quisiera saber quién produce. Esta vaina hecha toda con IA. ¿Será? Puede ser, sí. Claro. Pues eso justificaría que no estuviera presente para hacerlo. Sí. No, esto que le van a meter nada. De camino ya. Dos minutos esta a vaina. Película. Si esto pues difícil de hacer no es. Ay, Timmy Tim, necesitamos saber. Ah, sí, va a ser. Pero todo se revelará en su debido momento. Tiene como 24 temas. Imagínense, 24 canciones sí. en 5 meses. Y un disco que se llama Rebel. ¿De qué año el disco? De ahora, este año. Julio 20, ahora salió. Con algo como Zuno. Si antes se subían no sé cuántas millones de canciones al día a plataformas de streaming, imagínense ahora. No, lo que decía Mikey Shulman, el CEO de Zuno, es que en Zuno se están subiendo 7 millones de canciones semanales. Uh-huh. En Spotify el número son 180, 200 mil canciones al día. Uh-huh. Se están subiendo entre 150 y 200 mil canciones diarias en Spotify. En Zuno se están haciendo 7 millones de canciones por semana. O sea, 1 millón al día, básicamente. Ajá. Pero igual de ahí algunas, muchas van a subir también a otras plataformas. No las van a dejar solo en Zuno. Seguro las van a subir a otras plataformas como Spotify. Es probable. Se va a incrementar la subida de música. Para subir a Spotify necesitas un agregador. Sí. Ok. No, ahí lo que va a suceder es quién se va a quedar con esa torta, porque Zuno no quiere compartir. Zuno no quiere que subas tu música, la música que haces. ¿Él deja descargar? Sí. No, Zuno te deja hacer distribución, pero no quieren. Obvio. Sí, la idea es que tú te mantengas. Exacto, en la plataforma. Ellos quieren, ellos están en el mismo juego de todos. Ellos quieren que tú te quedes ahí. Ellos no quieren que tú te vayas para Spotify. ¿Y si yo, por ejemplo, lo subiera a Spotify, la canción sería de mi autoría o sería como sería tuya? Zuno. Sí, claro. Hecha con Zuno, pero sí, tuya. Claro. Ya. Sí, ¿estaba claro. pensando en algún artista ya reconocido en Zuno? No, no hay. No hay nada todavía. Pero no demora. No demora. Seguro. Ahorita con Warner ahí metiéndose en esa vaina. Pero también lo que hablábamos la semana pasada con Uribe. Y que hablaba yo con un alto ejecutivo cuyo nombre me reservo. Me decía este personaje, si bien la democratización es evidente e inminente, nadie quiere hacer nada. A nadie le interesa, todo el mundo se muere de la pereza, o sea... Por más herramientas entre más herramientas claro. tienes, más pereza te da producir contenido. Entonces, volvemos al asunto, la música generada por inteligencia artificial la van a controlar unos poquitos, sí. unos cuantos, los que estén dispuestos a... Dedicarle tiempo y a producir claro. un contenido de calidad, porque además de que la gente en general... es muy perezosa para hacer cualquier cosa, quiere lo mejor también. Es decir, no quiero hacer nada, pero lo que me des tiene que ser exacto. alto nivel. O sea, no acepto mediocridades. Exactamente. Pues en últimas termina siendo lo que dice Timbaland. O sea, como en la promoción que el man graba dice, yo Timbaland tenía unos beats ahí guardados en un cajón y Zuno me las acabó perfectamente. Y termina claro. siendo eso, una herramienta para alguien que sabe hacer música. Pero pues también partamos de la base que Timbaland es el embajador de Zuno, ¿no? Claro. Entonces le están pagando por eso. Ah, claro, claro. O tiene acciones ahí o alguna vaina, ¿no? Sí, entonces, es curioso, pues, porque a Shulman le preguntaron que si le estaba pagando y dijo que no. Y yo como, no, esto sí es una vil mentira. Sí, no, sí, no me vengan con ese cuento pues de que no le están pagando un peso sí, a no. Timbaland. Algo está ganando, sí. algo. Sí, y por más entusiasta que sea, pues. Ah, pero sí. muy raro. Pero si le preguntaron, ¿usted le está pagando algo a Timbaland? Y me dijo, no. Dijo, no, no. Dijo en el podcast, no, yo no le estoy pagando nada a Timbaland por esto. Y yo decía, no jodas. Sí. Gratis no. Sí, nada. No, gratis muy y mal. Mucho menos Timbaland. Sí, no. Tim. el acentico. Es francés. No, es no. mancuniano al 100. Ese acentico. Okay. Sí, que eso es lo que más dicen también. Lo que más dicen es que es muy bueno imitando el acento mancuniano. Okay. Vamos a ver qué pasa con Timmy Tim. Todo se revelará a su debido tiempo, Alejandro. Esta es la canción número uno, la canción más sonada en la X103.9 FM. Nuestro listado de lo mejor de 2025. Aquí está Lola Young en Mañanas de la X. Esto se llama Messi. Messi de Lola Young en las mañanas, 103.9 FM. Estábamos preguntando hoy cosas la que X compramos está al aire. Con nuestro propio dinero y que hace parte como del imaginario musical. Sí, por acá Dylan dice, cassettes para grabar la musiquita de la radio. Muy bien, claro que sí, de 120 minutos. También tengo a Caro que dice el CD Alerta, como en el 2005. ¿De Alerta Camarada? Desde el día que te estaba vi, princesa. No puedo dejar de pensar princesa, en ti. Belleza. Oiga. Claro. Mía María dice, la boleta para el concierto de Coldplay en 2016, fui sola, fui feliz, soy más de música en vivo. Mechas, cassette Madonna Like a Virgin, 1989 de cumpleaños. David, el 1989 de Taylor Swift, lo guardo como una reliquia. Una ¿por qué te reliquia. Ríes? No, por una reliquia. Sí. Cintia dice, un CD de pies descalzos de Shakira, aún está en casa. Y César, un afiche de Guns N' Roses y de Bon Jovi. Ahí está. Nice. Sí, está bien, Javier, un Discman. Curioso, ¿no? Yo pensé que ya nadie compraba afiches. No, sí, en su momento sí, quién sabe en qué año estaba cuando los compró. Ah, pensé que era de este año. No, lo primero que tú te compraste con tu propia plata relacionado con música, ¿tú recuerdas? Ah, ya, claro, no, el Walkman. ¿Esa fue tu primera compra? El Walkman fue mi primera compra así relacionada con música que me pagué yo, fue el Walkman. ¿Y cómo era, el amarillito? No, el primer Walkman era uno muy parecido al de Guardianes de la Galaxia, así con tenía espumitas naranja y era Sony así grisecito. Divino. Yo no me acuerdo si era el mismo modelo, pero o muy similar. Pero ahorraste un montón. Sí, aunque yo no me acuerdo si era Clony. Marca Clony. Como si era marca Fony. O se parecía o Fony o Clony o de pronto era Sony. Yo creo que debió ser Clony porque si lo pude pagar es porque... Son mañanas en la X103.9, llega una novedad creada para elevar tus momentos. El nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destacada por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro, pruébalo ya. Uribe, usted está haciendo ya su lista de las 20 películas más importantes del año, ya están en sus redes sociales @UribeDJ y también en @LaXMásMúsica. Sí, ya voy en el número 18, hoy publico el número 17. Ah, muy bien, perfecto. Así voy, todos los días estoy publicando un videito corto con esas 20 películas que creo yo, o sea, no es palabra para de ti. Dios, no es palabra de Dios, cálmense, por Dios, no es palabra de Dios, si a usted no le gusta está bien, pero pues son las que... A mí me parece, pues, o sea, ¿no? Tanta gente odia, pasado ¿no? en cosas, en tu su éxito, opinión. En su éxito, en su taquilla, en su historia, en lo importantes que fueron este año, ¿no? Entonces, como que, pues... Hazlo, compártelo. Invitados. Muy bien, gracias. Y si no le parece, pues entonces mándeme el link de sus videos para yo verlos. Sí, soban, pero sí, pónganlos joden, a hacer. Pero no hacen nada. Gracias. Siéntense acá a hablar. Pero bueno, vayan. No, ahí estamos. Con todo el cariño igual, porque es diciembre, porque es Navidad, con tilde en la A. Muy bien, entonces top 20 de el 18. Voy en el 18 bien. Ayer, hoy sale el 17. Perfecto. Esta tarde. ¿Cuáles han sido 20, 19 y 18? En el número 20, The Long Walk, adaptación de Stephen King, ya, que se estrenó este año. Uh-huh. Interesante. En el número 19, estuvo Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. En el número 18 estuvo Misión Imposible, la última película de Misión Imposible. Okay. Que le fue mal a Los Cuatro Fantásticos en streaming, que ha sido de las menos consumidas en la historia de los superhéroes. Sí, así pero es. Le fue bien en cine. En taquilla, sí, unas por otras. Sí, no, aquí sí ya yo lo que pasa en streaming, sí. De hecho, creo que hay un par de películas que se me quedaron por fuera del listado, seguramente porque acaban de salir, por ejemplo. Claro. Pero que, por ejemplo, Zootopia 2. Claro. Zootopia 2 no alcanzó a quedar en mi listado, por ejemplo, y merecía haber estado en el listado. Pero puedo hacer un bonus. ¿Qué es? Un bonus. La ñapa. Exacto. Así la que ñapa, se llama así. El aguinaldo. Mira. Todo tiene solución. Ya solucionamos. Pero bueno. Óyeme, ¿y el listado de los álbumes cómo va? Vi que llegaste como a la mitad. Chief, no he vuelto a hacer nada porque no he tenido tiempo. Óyeme, te entiendo perfectamente. No me ha dado un solo minuto a hacer absolutamente nada. Tuve una semana bastante pesada a raíz de la enfermedad de doña Paula y posteriormente claro. Han sido unos días bastante complicados por la llegada de los familiares y la partida de los mismos a diferentes lugares del globo terráqueo. Llegó a las 5 de la mañana acá. Sí, estoy levantado desde las 2 de la mañana, Chief. Sí, sí, pero estas épocas navideñas son complicadas para ese asunto. Yo jamás pensé que fuera a complicarse cada vez más. Cada año. Cada año se complica cada vez más. No, voy a ver si continúo haciendo el top 10 esta semana. Iba en el 11. ¿Cómo se llama? En Bachelorette Party. Bachelorette Party. Qué buen disco que es ese disco. ¿Es el de Hailey? Qué disco lindo que le quedó. Qué lindo es ver a esa chica volverse un ícono. Porque es que ella era pues así, sí, el emo y la cosa y ella vendría siendo el relevo generacional de ¿quién? ¿De quién podría ser? De quién sabe cómo. Es que sí está. Porque es que este álbum ya es muy distinto a lo que había hecho antes. Joan Jett podría ser. No. No. No, si acaso por ahí una Avril Lavigne, algo así, sí. Pero incluso este álbum nuevo me hace zafarme de esa teoría porque sí. Porque no es tan rockerito. Pop. Ah, no, pensé. Lo siento más pop. Ok. Pero está chévere. A ver. ¿O no hay alguien como ella? No. Entonces es eso, no es relevo general. ¿Cómo me gustó este disco? ¡Qué buen disco es este! ¿Y una Karen O? ¿Higo? ¡No! No, no, no. No, yo creo que no hay por qué compararla. Bueno. Creo que es una voz única. Es una voz única. Estaba ofendida con los record labels. Dumb motherfuckers that I made rich, dice. Sí, que ahí que en Ego Death hará Bachelorette Party. Vamos a ver si esta semana logró lanzar los otros 10 clipsitos. Porque qué cansancio. El bajón. ¿Qué cuota? ¿Qué ha pasado un día entero? Sí. Ya pasaron tus 8 horas hábiles. Ya oficialmente. Ya te puedes ir a la casa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más hay para decir? Chile tiene presidente nuevo, José Antonio Kast. De derecha. De ultraderecha, ¿no? Además. Sí. Hijo de un exfuncionario del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Hijo de un nazi. Sí. Ya. Está pasando. José Antonio Kast. Líder de la coalición de derechas. 58,16% de los votos. Sí. Here comes 2026, baby. Exacto. Vienen manifestaciones, ya se empezaron a presentar algunas. por la oposición. Sí. Gwen Stefani está vendiendo meets and greets para que la gente rece con ella. ¿Cómo así? Sí. Así como para lo que, oye. ¿Para que recen? Sí, para que la gente ore con ella. Está vendiendo a $1,500 la posibilidad Mira, de que ores con la ex cantante de No Doubt. Y también le están dando mucho palo. ¿Pero porque... en persona o por Zoom o qué? También le están dando mucho palo porque ya está promocionando una aplicación católica con postura antiaborto. Eso es. Se le están dando durísimo. Es una aplicación de oración y de meditación que se usa durante la cuaresma y la navidad y se llama Hallow. No lo voy a venir de ella. Es chica maga. No lo veía venir. O sea, uno la ve en No Doubt y es como, ¿a qué horas pasó? Claro, pues, No Doubt fue hace 30 años, dirte. ¿A qué horas fue ese cambio? Es chica maga. Uf. Bueno. Igual que negocio. Ese péndulo también se devuelve con toda. Sí. Es increíble eso. Me estaban preguntando que tiene. Me estaban diciendo que tiene video nuevo. ¿Quién? ¿La Gwen? Ah, no, que es el rel, que Hailey es el relevo de Gwen Stefani. Ah, ok, no. No. Oh, yo tampoco la siento. Sí, pues, entiendo el paralelo, pero no. Alanis Morissette. No. se ofendió. Sí, solo querías provocar una reacción. No, es que me parece que la chica tiene una voz única, no es algo que uno pueda decir, uy, se me parece a alguien, no tiene... Sí, yo pensé Avril Lavigne, pero igual son, no. son contemporáneas igual. Me pareció muy lindo lo del abuelo. Ah, ¿viste? Sí, lo del disco. Que junto a su abuelo Rusty, que es su mayor inspiración, estuvo dando una entrevista porque le enseñó a tocar, la siguió en giras y a los 79 años le ayudó a su abuelo a cumplir el sueño de lanzar su disco debut. Ay. Pero sí le quedó muy lindo ese álbum. Sí. ¿Para qué? Sí, está muy bien hechecito. I've never felt so glum. Me gusta mucho la batería de este disco. Sí. Está sola, no hay ninguno de sus ex compañeros. Está solita, sí. Elder's daughters never miss their chances. Es un buen disco para poner de fondo y dejarlo correr y sorprenderse. Sí. Y decir, dale play otra vez. Es lo que, una de las cosas que con las que, uno de los criterios que usé fue qué tanto quiero volver a oír este disco inmediatamente después de que lo escucho la primera vez. ¿Qué te pasó? Y este fue como de una. Quiero oírlo otra vez. ¿Cuántas veces llevas? Esto, con estas son por ahí unas 12. ¿12? Wow. Entonces éxito. Ya tiene sí. El check ahí. ¿Sabe que de esas 12 hubiera usado 5 para terminar los videos que le hacen falta? Sí, hay que escoger las batallas. Digo yo, ¿no? Una batalla tras otra, amigo. Usted tiene toda la razón, señor. Habla con él. Sí, no, para la próxima. Digamos, ya para una próxima, ya esta no fue, pero para la próxima puede servir. Either way.